Bueno, ahí estamos iniciando y dice más o menos... ¿Qué? ¿Cómo dice? Ah, sí. ¿Te acuerdas de esa canción? Hijo de su... Ah, chingada, lo había puesto desde más adelante, ¿verdad? ¿Vini Vanilli? ¿Vini? ¿Vini? ¿Vini? ¿Vini Vanilli? ¿Te acuerdas? ¿No? I love you, no way true. ¡Au! Y luego baila acá como el... Ahí te van. Me paro aquí en la mesa para ponerme así de pechuga. De pechuga. Ay, es Milli Vanilli, güey. Los falsos, los falsos Milli Vanilli. De tus preferidos, ¿verdad? De mis preferidos en la época de los que no... Me quedas bien prestas. Finales de los 80, ¿no? Ah, Sí. Principios de los 90. Sí. Tanto así. Sí, ¿no? Oh. Era finales de los... Ya empezó el aire, cabrón. Chingada madre. Bueno, por favor. Muy, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días en parte de Europa y el resto del mundo. Saludos a Timbuktu. Chicharroneras y chicharroneros, bienvenidos a este subpodcast, Chicharrón con Pedos. Ay, yo hago el efecto. Y en el micro número uno tenemos... a la voz de la tecnología de América Latina, Fernando HD. O sea, y todo eso lo preparaste, lo escribiste, claro. La chingada. Pero déjame así yo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Eh? Oye, con... me sí, sorprenden. Sí, estuvo bien, wey. Estuvo bien. Me sorprenden, güey. Y no está preparado, ¿eh? No ensayamos. ¿No ensayaron? No. Cabrón, se salió con toda madre. Y ahí sigues tu manito. Prepárate. Con toda madre, güey. Con toda madre. Con toda madre. Mira cómo me... Ahí va. ¿Cómo me veo? Bien. ¿Qué más sol? Y con el sabor picante que envidian en todo el estado de Veracruz. Porque ya se da el plátano macho. El putiné en el micro número 2. El único que va a la iglesia y se sienta delante del coro. Y lo reconoce. Y lo reconoce, la gente lo reconoce, lo apoya. Saludos a toda la bandita. ¿Sabe? Todos los que están, el padre, el cura, el monaguillo, el de las limosnas. El monaguillo, el fercillo, todo. El monaguillo, el fercillo, que no se quiso poner la sotana. La sotana. Así, le quedaba de falda. Saludos, raza. Y yo, su amigo Ternurita. Verruguita, verdulaga. En el micro número 3. Saludos a todos. ¿Y yo qué micro era, güey? El 2. El micro de Afumerrey. El microbús. El microbús. Oye, pues bienvenidos a su podcast número 37. Así es. Ah, afirmativo. 37, el podcast de Charro con Pelos. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Estamos transmitiendo total y absolutamente en vivo. ¡Ay, hijo de su pinche! Un 30 de mayo del 2012. Exactamente. Con una velocidad de internet de... Estamos transmitiendo en muy buena velocidad a través y en vivo a todo el mundo a través de Livestream. En el canal de Chese Podcast. ¡Ay! Se oyó bien machín, todo el mundo, porque realmente sí estamos en todo el mundo. Estamos en todo el mundo. Y nuestro patrocinador de bebidas. ¡Ay, bueno, fuera! ¡T! La T grande de Montreal. El aguilita. La T de Tito. ¿No? No, de torta. ¡Pu! ¡Tito! De Pu. ¡Tin-ne! Lleva una T, como quieras. Bueno, ya vamos a quitar esa. Una T te muda. Pero no le quites así tan así. Ah, wey, es que a nadie le gustó. No, sí nos gustó, güey. Pero los dos eran falsos, güey. No, todos están diciendo, ah, qué mugre es ese. Claro, neta. Apágalos a la chingada. Sí, les damos la bienvenida. ¿Qué onda? Hoy es un 30 de mayo. Hoy, 30 de mayo. Por favor, díganme, santo de quién es, por favor. Santo. Santo todo. Contra los momias. No hay ningún santo. Un saludo, por favor, y felicitaciones para mí mismo. Para mí mismo. Porque el 30 de mayo es el santo de San Fernando, por favor. Neta. Por favor, felicidades. Está sola, Madeleine. Un saludo y un saludo a todos mis tocayos que deben estar viéndonos en todas partes del mundo. Uh-huh. Del mundo mundial. Uh-huh. Felicidades a todos y bueno, San Fernando. Qué agasajo, güey. En serio que estamos grabando, buena onda. ¿Qué traes tú ahí? Ay, cabrón. Oye, ¿qué les parece si saludamos primero antes que nada para agradecer a la gente que está aquí en el chat? Pues mira, me están sorprendiendo ustedes dos, güey, con todas esas pendejadas, güey. Entonces, vamos con el micrófono número one. Con el number one, número uno. Bueno, saludamos a Alfredo, Alfredo Reyes, Rodolfo Emiliano Plazola Rentería de Tepic, aparece aquí. Alfredo es de Dallas, aparentemente. Rodolfo Emiliano, ya lo repetí dos veces. Manuel Charles de Culiacán. De Culiacán, qué rico es el Culiacán. No, el otro. ¿Sabes que el jugador este brasileño, el ano, es de Culiacán? Así se llama el ano, güey. Sí, sale caca por el ano. Así es cuando los cambios en Brasil. Adrián Toledo, de México. Emanuel OG, de Querétaro. Es que me acordé de eso del Salero. Son tres jugadores, güey. Es huevo, el ano, caca. Sí. Y lo es. Entra huevo. Huevo. Sale caca por el ano. Oye, es porque se llaman así, cada bicho brasileño, ¿verdad? Imagínate, nada más que aunque dijeran, entra de rejón por Putiné, bien. La lleva verdolaga. Ahora, porque si ves que se llama el ano, pues no sé, ponle. Búscale un apodo. Sí, sí. Pues ponle, güey. Juan. A lo mejor se llama Juan. O Joao. Joao. Joao es en portugués. En portugués. ¿En portugués? Juan es en portugués. ¿Ah, sí? Hey. En francés. En francés es Joan. Joan. Joan. ¿En inglés? ¿En inglés? Es Jean. ¿Y en brasileño? Ya lo dije, que pues es portugués. Joao. Te falta uno. En italiano. Ah, en italiano. Es Giovanni. Ah, uy. En ruso es Iván. Iván. Iván. ¿A dónde van? No, quién sabe. Bueno, Adrián Toledo. Te estamos sorprendiendo. Héctor Vázquez, saludos desde Cancún. Qué bonito. Cancún, mándanos pedir, güey. Bueno, no. Salvador Luévano, Aguascalientes dice aquí. Ese verruguita. ¿Qué ha habido? Saludos, muchachos, desde Aguascalientes, Hot Waters. Hoy, buen putiné manejando un look de Osvaldo Sánchez. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Como ganó la selección, güey, de los muchachitos, güey. Oye, qué buen partido. Qué pinche partidazo. Qué bien están jugando esos huercos, güey. Aunque me lo aventé ahí en el baño. En el Justin TV, güey. Así en pantalla prestas. En el baño. No, en la oficina, güey. Estaba jale y luego lo vi. Qué sí. Buen partido, güey. Pero, güey, mamalos. Los huercos la mueven bien machín. Ese pinche... Bueno, el Fabián, güey, el Marco Fabiano, no sé. Marco Fabián, güey. Siete pepinos en el mundial, güey. Ya pasaron a la final. ¿Van a contra final. Quién? Contra el que gane de Francia o Turquía. Yo creo que va a Francia. México-Francia. Qué buena final, ¿no? Qué final, güey, como si fuera un mundial. No, ya dijeron, mamalón, ¿no? Que va contra Turquía. Dios, no, esta no juega. ¿Ganó Turquía? Sí. ¿Ganó? Sí, chécale. Bueno, fue lo que vi hace rato en la noticia. Emanuel dice: felicidades, señor producer. Ahora sí, HD, felicidades. Gracias. Es el primer podcast que los vivo. En vivo, que veo. Que los vivo en vivo. Que los vivo en veo. Adrián Toledo dice: no, güey, soy de Beautiful Valley. Dice: no de Dallas, o sea, de Vallehermoso. O sea, Beautiful Valley. ¿Dónde usted? Bueno, es que te parece ahí, Dallas. Soy de Hermosillo, cabrones. Dice Manuel Charles, esta madre está mal. Dice Culiacán. Pues oye, yo qué voy a estar. Muy bien. Saludos a la gente que está en el chat y también en el chat del live stream. Ahorita estamos a través de Facebook. Y pues a toda la bandita que se reporta comúnmente a la página de Charrón con Pelos Podcast, que es la página de Facebook y la de... fue la onda ahí en la de internet, charroncompelos.tv. charroncompelos.tv. Si ustedes le ponen en el buscador de Google, le ponen chicharrón con pelos, les va a aparecer en primer lugar chicharroncompelos.tv y luego les va a aparecer charroncompelos.com. El viejo. El antiguo. El viejo que se lo llevó. Sale la foto del cabrón. Dice sitio suspendido. Ese ya no es. Okay. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Ya sacaste la nota? ¿Contra quién va a México? No, todavía no juega. Todavía no. Mal del cerebro, güey. No, pues ya me adelanté. Estás enfermo del Culiacán. Estás enfermo del ano. Y te sale caca. Bueno, noticias, comentarios, sugerencias, como siempre, como cada podcast que podemos grabar, las efemérides, sí, señor. Las tan esperadas. Las tan esperadas, hasta me trabo de cuando quiero presentar, de la emoción que siento, güey. las esperadas efemérides de Mr. Verruguita. ¿Por qué te dicen verruga? Es ternurita, verruguita, verdolaga. O sea, verduga y ternura. Verduga, güey. La verduga. La verduga es lo que le echas a la... A la ensaladuga. La ensaladuga. La ensaladuga. Bueno, venga. Fíjate que ahorita que estaban con este atuendo el putiné de futbolista. Dígame Dios, güey, me vendrán muy pinches bien vestidos ustedes, cabrones. Espérate, güey. Pues, la verdad, tus pantaloncitos de brincacharcos. ¿No? Puta madre, güey. Pues es que estaba viendo. No, se llaman Capri. Son, no, son Capri, güey, no seas mamón. ¿Qué son? ¿Cómo les llaman en el argot deportivo? Pues mingas a tu chadre. Oye, güey. Y no nos son preparamos capri, bien. Mingas a tu chadre, güey. Son Capri. ¿Esta es la de la nueva? Mingas a tu chadre. Mingas a tu chadre. Así para que no se vea tan feo, ¿verdad? Sí, bueno. Para que chica tu madre. Ad hoc, la efeméride está ad hoc al atuendo que trae hoy el putinero. Me viene valiendo una camiseta verde. Pero la efeméride, espérame. Camiseta, güey, de hace como 3 temporadas, güey. Pero la efeméride no es de hoy, es del día de mañana. Pero te va a gustar, güey. Pero chinga, pues que será. Fíjate que hace 42 años se estaba festejando aquí en México el inicio de la novena Copa Mundial de Fuchibol. O sea, se del mundial. Del mundo mundial. Del mundo mundial. O sea, efectivamente, güey. ¿El día de mañana qué? 31 de mayo. Se está cumpliendo 42 años de que se dio la novena Copa Mundial. O sea, ¿de qué año? 1970. Ah, ¿te acuerdas? No, uy, pues no. Yo también nacía. Son de las pocas cosas que quedan de... ¿Qué fue? ¿México 70? México 70. ¿Quién México fue? México 70. Trivia pegadora. ¿Quién fue campeón? Pues claro, güey. Argentina, ¿no? Uruguay. Mame, están bien sopecos. ¿Argentina, no? No. Bueno, Uruguay fue el primero en ganar una Copa del Mundo, güey. Del mundo mundial. Ay. Para eso. Pero, ¿y fue en la de Argentina, México? Güey, ¿en la de México, no? ¿O ganó Argentina? No, fíjate. Uruguay fue campeón, pero allá por 1900, no sé qué, 40, 50. Güey. Así es, mamón. Te lo juro, mijito. ¿Sí? Bueno. Ah, mira, tengo aquí, güey. Este torneo, o esta copa, fue considerada por diversos expertos como el mejor de la historia, porque no se dio ninguna expulsación. Ninguna expulsión. Sí, se me... Bueno, ahorita lo mostramos. Sí. Pinche costa, mejor los... Oye, huecos, ¿tú y el HD tienen la misma imaginación? ¿O tienen hambre? No, yo es así más o menos como lo me los aventé ahorita, güey, en el baño. Ahorita comentamos ese punto. Espérate, pues vamos a... Bueno, pues no hubo ninguna expulsación. ¿Ninguna expulsión? Exactamente. Y aparte, se dio el conjunto de varios jugadores, como Pelé, Franz Beckenbauer. Sí, ahí en ese mundial jugaron los mejores jugadores del mundo, güey. De toda la historia. ¿Argentina también estaba ahí? Estaba Maradona, ¿cómo no? Estaba... No. Mario Kempes estaba. No. Gerd Müller. Gerd Müller. Ay, salchicha. Guten Morgen. Volkswagen. Bueno, Teófilo Cubillas. No estaba Maradona ahí. No todavía. Estaba Maradona todavía. ¿Quién? El de Francia, güey. No. Bobby Charlton. Bobby Charlton, ¿cómo no? Y Gianni Rivera. Pues fue entrenador. Ah, la cantante, ¿eh? No, primo hermano. Ah, de Jenny Rivera. Ah, ok. Ay. Alfredo, dice Alfredo, expulsión, pero ya sabemos que se dice expulsión. Sí, pero aquí... Le decimos expulsación. Ves para la raza. Y que déjenlo, güey. Chip, tiene ni aguanta la vara. Güey, pues no mames, buena pinche camisa, güey. No, no es la cabeza, el pantalón, güey. El pantalón está con madre, güey. Es Capri también, ¿no? No hay triple X, güey. Está bien, los Capri jalan, güey. Y pero, aparte pero en la playa. Y aparte es blanco transparente, se le nota toda la tanga al bandido. Discúlpame, pero traigo fondo, güey. Shorts largo. Y traigo shorts largo. Entonces no se nota, güey. Traigo calzón negro, pero no se nota. A ver. Ay. Pero del zurradón que me aventé ahorita quedó negro. Es que ayer comí Pepto Bismol. Y es que con eso se te da el... Con Pepto Bismol, zurras negro, pero negro azabache, güey. Sí, se petrifica y aparte sale sí, negro, güey. Es corrupto. Para los que están cenando, provecho. Provechito. Bueno, ¿quién fue campeón en México de 1970? Fue Brasil. Ah, ching. ¿Con Pelé? Con Pelé derrotó a Italia 4-1. Y fue en el Estadio Azteca. Así es. Y no metió gol. Entonces en el 68 fue Argentina, güey. No, fue en el 86. México 86, ahí fue donde jugó, jugó Maradona y hizo, ¿verdad? Ese, la jugada acá de contra Alemania, ¿no? Contra Alemania, exactamente. Que se aventó acá desde media cancha. Y que se llevó a todo el mundo. Y la, y la mano de Dios también se dio en el Azteca. En el Azteca, o el Azteca. Exactamente. Bien. Bueno, buen partido con el gol de Manuel Negrete, güey. De media tijera. De media tijera, qué golazo, güey. Qué golazo. Un portento de gol. Increíble el jalón de pelo que le dio Quirarte, güey. Le duele el. Hombre, tal le creció la frente como 2 centímetros. ¿Así te hicieron a ti? Sí, me hicieron a mí, pero para adelante. Bueno, pues en este mundial se coronó por tercera ocasión Brasil como el campeón del mundo. Campeón del mundo y fue acreedor a la Copa Jules Rimet. Esa copa se dio, antes se llamaba Victoria, y se le iba a dar, ahora sí que por toda la vida sideral, al tercer equipo que ganara, digo, al equipo que ganara por tercera ocasión. Y se la llevó Brasil. O sea, el primer equipo que ganara 3 copas mundiales. Ya se iba a quedar con esa copa. Ya ves que la copa actual anda por todos lados. Por el campeón, ¿no? O sea, pero les da la Copa del Mundo, se la queda el campeón, ¿no? No. Se la queda durante el periodo que gana, güey. Exacto. Y luego se la cambia. Pero se la cambia por una réplica. ¿No? Ah, eso sí, no sé. Sí, creo que sí. O sea, les da una réplica y luego ya se lleva la copa al la original. Campeón. No me crean mucho, estoy reinventando muchas cosas, pero se oye muy interesante. Sí, bueno, esta copa, fíjate que tuvo mucha historia. Sí. Durante la Segunda Guerra Mundial, el trofeo fue conservado por el campeón, que era Italia. Por favor. Y Ottorino Barassi, el vicepresidente italiano de la FIFA y presidente de la Federación Italiana de Fútbol. Es que me confundo con el italiano. Sí, sí, sí, estás hablando italiano. Retiró el trofeo. Espérate, retiró el trofeo en secreto de un banco en Roma y lo escondió en una caja de zapatos bajo su cama para que no fuera robada por los nazis. Todo eso pasó en un día como mañana. No. Ah, es historia. Es la historia de la copa. De esa la copa, copa ya mundo, se la quedaron los brasileños. Pero luego vuelve a robarse esa copa en Inglaterra. Y fue encontrada por un canino con el nombre de Pickles en un parque. O sea, pepinos. Pepinos. Me encontró pepino. Ahí. Ah, muy bien. Mm-hmm. Porque dice Alfredo, dice, no, si, no, sigue siendo la misma copa HD. Ah, dice, la copa. O sea, el campeón se la queda 4 años y luego la regresa y el que sigue. O sea, ya se le ponen ahí su escudo, su grabado de que, bueno, ya fuiste campeón en ese año, güey, y lo vamos a chingarse, güey. Debería de quedarse con una copa, ¿no? Pues deberían de darle tipo como un reconocimiento, güey, nada más. Yo digo que le dan algo ahí. Y pues mínimo para que la pongas ahí en el estante. Eres el campeón del mundo mundial, güey. Sí, o sea, debes de quedarte con algodón ahí, ¿no? Está en la placa de en la copa, ¿no? Pues sí, pero la copa no la tienes tú en tu, Bueno, te tomas una foto y ya la tienes en tu cuarto. Ahora, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, la copa, imagínate Brasil o México, digo, sueño, ¿verdad? Pero Brasil es campeón del mundo mundial. Ajá. Uh-huh. ¿Y dónde pondría la Copa del Mundo? ¿En qué estadio o en dónde la...? En el Maracaná. ¿Sí? Pues a lo mejor ahí en el gabinete del presidente, güey. ¿Será? ¿Quién sabe? Digo, porque como está nunca representando a una nación. A un país. Pues no, como nunca nosotros que hemos ganado. Salvo los chavillos, güey. Sí, los huercos que ganaron la Copa aquí en el 2005, ¿no? Fue Giovanni y todas esas ondas. ¿Quién, Juan? Giovanni, sí, sí, claro. Fue Juan de Santos. Giovanni dos Santos, Nascimento, ¿verdad? Hey. Pernambucano. No. Exacto, exacto. ¿Qué más? Pues esa fue la efeméride del día de mañana. Muy bien. 31 de mayo. Hoy no pasó nada. O sea, es que estaba muy gacho, hombre. No había nada interesante. Nada bueno. Muerte. Muy bien, y todas esas cosas. Todo ese mugrero, que no estamos para eso. ¿Cómo va a ser, güey? Pues me da mucho gusto. ¿Qué más? Tú, mi querido Pechiné. Fíjate que... ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Cómo te fue la semana? Las 2 semanas que... 2 semanas, güey, sin grabar, güey. Una desesperación bárbara. ya no sabía qué hacer en el gimnasio, güey. ya había levantado todas las pesas, güey, ya. ¿Cuántas vueltas le diste a la alberca ahora? Fíjate que tampoco tuve clase de natación. Tuve una clase de natación y ya me aventé solito. sin este, ya sin con flotadores, sin, no, ya sin agua. Jóvenes. Este, pero no, estuvo bastante agradable la semana, con unos calores y unas lluvias ahí medias. Bueno, medias, quién sabe qué ha habido. ¿Y ya fueron a ver Men in Black? Fíjate que yo no la he visto. Por eso, de hecho, ahí puse en el Facebook, uh-huh, de cuál era tu extraterrestre favorito. Por la cuestión de la película de Men in Black y la madre, porque, uh-huh, ya ves que salen un chingo de marcianos y de marcianos de Marte. Marcianos de Marte. Bueno, sí, los marcianos son de Marte. Porque serían venusianos. De venusinos. Ah, son los vecinos de aquí. De los venusinos que dicen un bico rosos. Este. O los mercurianos. Los o los de Mercurio. Que son. O los de Venudo. Digo, Menudo. También. Oye, Mercurio, Venudo. Está bueno. Fíjate que. Pues fíjate que no hice muchas cosas en la semana. Oye, se murió Robin Gibb, hombre. Oye, sí, güey. De los Bee Gees, güey. Hemos empezado con una cancioncita de ese rato, güey. Déjame poner una canción de fondito, ¿ah? De tributo. Como le hacían para cantar así de. Se me hace que se amarraban un. Sí, se piscaban y. Oye, ¿sí eran este. ¿Pipiluyos? ¿Sí eran pipiluyos o no? No, sí estaban casados. ¿Sí? Pero entre ellos se daban besos. ¿Hoy? La misma canción de siempre. Con el Capri blanco. Caminando rumbo al Oxxo comprando unas cheves. Me voy a ir, güey. En un con unos Capri blancos. Me voy a llevar las cheves como chico. Como el Stripper. Ah, que vino nomás para llevarse las cheves. Saludos para Stripper. Trivia pegadora ahí va la tele. Oye, bueno. Este, Pacaso Creativo también nos está en el chat. Parece ser que es de Mérida. ¿De Mérida? ¿De Mérida? Y bueno, pues traes toda la gente que. No, fíjate que ahora no. Ah, caray, entonces no, hay que meternos a. No me di chance. Hay que meternos a Facebook. Por bueno, mientras, fíjate, qué. Por mientras cuento un chiste. Ándale, bueno. ¿Un chiste? Sí. Somos nosotros tres de viejitos, ¿verdad? Sí, el HD, el Putiné y el Verdolaga. Y dicen, bueno, pues ¿cómo agarras el sueño? ¿Cómo te duermes? Y el primero dice, el HD, yo hago crucigramas. Y el segundo responde, que es el Putiné. El Putiné, yo veo novelas. Y el tercero, que soy yo mismi, contesto, yo me masturbo. Y ustedes me preguntan, asombrados, ¿y se te para? No, me canso y me duermo. Ay, está ternurita, güey. No entendí, por eso soy el ternurita, ¿verdad? Sí, eres el. Pues imagínate, pues no, y te cansas y pues ya te da sueño. Resulta ser, güey. Y entonces, pues es que le estás dando duro y dale, ¿va? Que el que estaba. Espérame, voy a explicar el chiste. Espérame. Pues se casaron unos inditos, güey, de la India. Los inditos, güey. Pues ya estabas en la ceremonia y la madre, que el bailón, güey, la chingada, y empiezan a bailar, güey. La indita se prende, cae un machín para la bailada, güey, y avienta guarache, güey. Empieza a bailar así descalza, la madre y todo solo. El baile del perrito. Y salga, el baile del perrito, el pinche pedo. Y en eso que voltea el marido y que la ve, güey, de las patas, güey. Ches patas, güey, tenía los dedos así, güey. Así, las dos patas así, güey, con los dedos separados, güey. Ay, María, pues, ¿qué te pasó? Las chingadas patas, güey, no mames, güey. Y las patas, pues, ¿cómo chingo que me dijiste, güey? No mames, pues, ¿qué te pasó? Y ya le dice, pues, es que, ay, pues, allá en el pueblo, pues, el chingo de lodo. Y, pues, ya ves que vas caminando así y, pues, el lodo te separa los dedos y, pues, no tenía zapatos. Y, pues, me separó todo el pedo. Pero, pues, no hay pedo y la chingada. Ay, María, ven, pues ni pedo la chingada. Maribel se llama. María, güey, dije. Ah. María Maribel se llama. Este, oye, en pie, ya, se van, güey, la noche, ya en el cuarto y la madre. Y el pinche José dijo, no, hombre, ahora sí es cuando, güey, le quita el calzón, güey. Y dice, y también te sentabas en el lodo. Ah. ¿Qué? El zurrón. Pero no te lleves la mesa, güey. No, güey, es que me resbalé porque como es de satín. Ay, esta Maribel estaba mal. Estaba separado de los dedos, güey. Entonces cuando ya. Sí, pues, sí, entendimos el, más o menos el chiste. Oye. Tenía separado el esto, güey. ¿Vieron el post que pusieron en Facebook que decía? Ahora, si no les va a gustar los chistes, güey. Esli Recinos decía: No man. En la primera vez de verlos en vivo me desilusioné, cabrón. Oye, ¿qué onda con eso? Dice, yo me imaginaba el FHD, un batote, 2-3 pelón de arriba y pelón de abajo también. Por su pinche voz de cabronzote super culto, ¿eh? Cabronzote, güey. Yo estoy bien culto, güey. Bien cabrón. Y luego el Putin, un güey de barrio, no cholo, menos cabrón que el HD, pero se la rifa y se la come toda. Verdura. Sí, efectivamente, bueno, de barrio no soy, pero sí me la como toda. Ay, le atinaste. Fíjate que yo nací allá en Rainbow City, o sea, en Reynosa, Tamaulipas, güey, por el camarada que está también allá de Reynosa, güey. Que debe de conocer, güey. El barrio donde yo nací. El suburbio. Bueno, donde viví mucho tiempo, güey. Todos se la comen bien rico. Hasta la fecha. Se llama El Cantarranas. El barrio. O sea, La colo. Sí, güey. Entonces estaba muy, pero muy severa en ese entonces, güey. Porque sí había mucha droga adicción. O le entrabas o le entrabas o te la fumabas, güey. O sea, una cosa de eso, güey. Por si sabe de allá, todavía existe realmente el Frog Singer. está existe, güey. Aparte el nombre está medio pues peligroso. No, sí, güey, y peligroso, güey, machín. Ahorita, quién sabe cómo está, pero pues ahorita toda la ciudad está igual. Bueno. Entonces, pues ya es un cantarranas gigante. Es un estancote. Es un estancote. Bueno, y el verdolaga. Ahora yo qué. Ay, bueno. Y el verdolaga, un vato con peinado a la Justin Bieber, el tierno del grupo, pero también se la rifa. Y se la come también. Ya esa es la descripción que hace cuando nos ve, ¿no? Sí, meses escuchándoles, pero jamás en vivo me reía a cagar. Quiero calques, manitas, pásenme el correo, que siempre lo dicen, pero ni pedo. El correo, por favor, de las calques. Les recordamos, las calques es bertolaga@chicharronconpelos.tv. Pero déjenme decirles una noticia muy triste. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Pero también tengo una buena. ¡Sí! ¿Qué pasó? Ah, no, es igual. La mala es que se nos acabaron las calcas. Ay, pues su pinche. Y ya van a salir las nuevas. Y ya nos las van a regresar de Italia. Nuevo diseño, nuevas calcas. Nuevo sabor. Y nuevo sabor y más envíos. Y mejor precio. Sí, no, esas no se venden. No. Esas son las valoraciones. Bueno, ahora las vamos a vender. Gracias a sus valoraciones en iTunes, hey. Son enviadas gratuitamente a su domicilio. ¿Gratis? Sí, gratis. ¿A poco? ¿Es gratis? ¿Y me llegan hasta mi hogar? Hasta las puertas de tu hogar. ¿Completamente gratis o pagaré un envío? No. ¿Y qué tengo que hacer? Solamente comprar la playera. De dos playeras para arriba, una calca. No, dar la valoración en iTunes. De nueva cuenta, repito, dar la valoración en iTunes. Y va para allá el envío de las calcas. Necesito que me manden al correo verdolaga@chicharronconpelos.tv su dirección completa. Muy bien. Y eso es todo. Ahí tengo unos pendientes que me mandaron la semana pasada. Nomás que estén listas las nuevas calcas, el nuevo diseño, el nuevo sabor. Va para allá. Muy bien. Perfecto. Abel Godiel dice, hola amigos de Charrón con Pedro, saludos desde Perú. Uy, Perú, qué buena onda. Sí. ¿Dónde queda Perú? Abajito de Pera. De Sandía. Antes de Perú. un saludo para Perú. ¿Dónde queda? Abajo de Cancún, hombre, más abajito. ¿Cómo más? Todo queda abajo de Cancún, güey. A ver, se acaba la República Mexicana. Sudamérica, todo es abajo de Cancún, güey. Se acaba la República Mexicana, ¿y qué queda abajo? Belice. Belice. Guatemala y Guatepeor. Y luego ya el Perú. Adiós. Honduras y todo ese rollo, ¿no? Sí. Ahorita vemos el Atlas. En Perú está el Machu Picchu. ¿Qué? Y me das un pichu. Dice, la verdad que son lo máximo y un mate de risa. O sea, yo creo que allá se dice mate de risa. Pues te avientas un mate. Así el papotito, ¿no? Es el mate, ¿cómo se llama? Ese chocolate. Tecito, güey. ¿A qué? Ese chocolomate. Descubrí más hace unos meses mediante una app de iPhone y ahora siempre los escucho. Ojalá que en su próximo podcast me manden saludos. Saludos. Claro, ¿cómo no? Sí, esa aplicación se llama TuneIn Radio. Tú la tienes, ¿no? esa aplicación puedes escuchar estaciones de radio de todo el mundo. Mundial. Y aparte te da la opción de escuchar podcast como si fuera una estación de radio, ¿verdad? Sí, o sea, güey. ¿Y dónde nos puede encontrar ahí en el Tuning Radio? Tuning Radio en podcast, en comedia, y ahí viene Charro. De hecho, es de los primeros de los primeros lugares. Muy bien. Abusado. Raúl Maldonado manda un saludo de su amigo, ¿qué digo amigo? ¿Qué digo amigo? Más bien hermano de México DF. ¿Van a grabar el día de hoy? No, pues ya no grabamos. Saludos desde Quito y Pongo. No, desde Quito. Desde Quito, Ecuador. Bueno, este sí está menso. Son un hit, me he matado de risa. De Ecuador, fíjate, ¿a dónde queda Ecuador? Pues ese está en el Ecuador. Exactamente. Sí. En el mero centro del... En el epicentro. Ándale. ¿Cuál centro, güey? El Ahí te va el centro. Échame el centro. ¿Cuál centro, donde pasa el sí, ya está bien. Saludo para Quito, Ecuador. Toda la gente que lo escucha ahí en Ecuador, ¿verdad? Pues claro que sí. Todo Centroamérica y Sudamérica. Está bueno. Rodolfo Hernández dice: le dice a una chica con problema renalgón a su novio, ¿estoy gorda? Nah, yo diría que tienes un cuerpo común. ¿Qué tan común? Pues como un cerdito. Bueno, está chistes bueno, que pusieron. Está bueno, muy bueno. Muy bueno. ¿Qué significa fuck me? Cógeme. Bueno, y después me dices qué significa. Es un chiste de Don Próculo Trueno. Don Próculo, y que se agarró ya palabras con el otro muchacho. ¿Quién fue? No sé. Son camaradas, ¿no? Pues son camaradas, güey, pero ya les puse ahí de que, oigan, hay señoritas también aquí en para que no se... Mándense un chingado inbox, güey, y ya díganse lo que sea, güey, bésense o la madre, güey. Sí, con respeto también para las chicharroneras, ¿no? Sí. Muy bien, manito. Armando Lozane dice: ayer fue mi cumple, me la pasé enfermo de gripa. Mándame un saludo en su próximo podcast, porfa, se los agradeceré. Armando Lozane. Ay, saludos, Armando, y ojalá que ya se encuentre mejor. Ojalá y te enfermes más, güey. Ha de ser algo de este. De Lozane. De este. Del de fobia. Sí. No, ¿eh? No creo. Bueno, Edgar Ávila dice: todos veníamos del chango y más si fuiste parto natural. Leonardo de Lozane, ya. El de fobia. Ah, sí. No, pero no. No es nada. Alejandro Rodríguez dice: el domingo vi al Putin. Todo bueno en misa, güey. ¿Qué cara pones cuando estás en misa, güey? Alabaré. Se me hace que lo llevaron a fuerza. Pasa a saludar, soy el bajista del coro. Es el bajista del coro. Ese día ha sido bien pinche, güey. Todo lo que fue el bajo, güey. Sí. No, este, oye, te reconocieron. Me reconocieron en una iglesia, güey. Me siento, de hecho, mi señora chiquita mamá, güey, el día de hoy me dijo: oye, güey, ¿qué se siente ser reconocido, güey? O sea, estoy moviendo las manos porque me puse nervioso, güey. Ser reconocido, güey. Y digo, pues fíjate que se siente bien bonita, güey. ¿No? Se está vengando este vato. Ahí te va. Ya que está haciendo tanto pinche ruido, güey. Quiero. Se siente bien bonito, güey. Y ojalá ahí te vea el domingo y me prestes tantito para el limón, no es porque esta vez me faltó un poquito ahí. Oye, ahí traigo la playera ya. Ah, y te llevo la playera, el vato, el 140 y 10 para las limonas, ¿o qué? ¿Le vas a vender una playera, verdad? Se la vendo ahí en... Ojalá no nos saque de las limonas, güey, porque... Pues ojalá y que... Pues ya es como se maneja de repente la iglesia y... Yo no tengo nada en contra de la iglesia, ¿verdad? Pero... Pues sí, o si no irías, ¿verdad? Pues sí. Pero no, ahí se la llevo al compadre, güey. Rodolfo. Unas fotitos y la madre, güey. Ay, firmada ahí por el Putin, ¿no? Llévale unas calcas también. Pues no tenemos, güey. Pues ¿cuánto se lo vas a llevar? Pero no te quedaron a ti de las primera edición. No, las mandé todas. De la primera edición ahí tengo. Ah, güey. De la primera, que ya no está tan buena. Rodolfo Emiliano dice: te veo ahí el domingo, güey. Se regálenme una, güey. A lo mejor ni me voy a estar, pero ¿qué? Regálenme una calca, dice Rodolfo. Yo quiero las de segunda generación, güey. Alfredo dice: te las catafixio por unas Michelob. Pero que sean Michelob Ultra. Uy, ¿cuántas quiere? Si pa caso, ¿de cuál quieres? Una Tecatota. Uy. Tecatota. Muy bien. Mejor una de Can de Tecate. Oye, y el Pietro que se reportaba, pero pues nunca puede venir. Sí, este batito. Bueno, yo fui a ver la de Men in Black. Oye, pero antes de que me digas todo ese tipo de cosas, quiero decirles algo. No, ¿sabes qué? ¿Qué te sucedió? Fíjate que puse algo ahí en el Facebook. En el Facebook. En el Facebook. un chistes, entre chistecillo y cosa real. Pero antes de más así voy a hacer un preámbulo. Decía, viene serio este asunto. Decía el vato: amors, creo que soy muy neurótica. Neurótica. ¿Y eso? ¿Y eso qué, cabrón? ¿Me estás cuestionando? ¿Qué? Eso estuvo bueno. Muy estuvo bueno, güey. Y mucha de la racita, güey, que veo y que vi aquí en el... Que le puso like. Que le puso el like, güey. Se me hace que es mucha gente nueva, ¿no? Se te hace. Sí, pues ya los doy de baja a todos, pero... eso... Mira, voy a decir algunos. Saludos. Chiquita mamá. Esa pues, está en primer lugar. El Temo Mota. Ándale. Se me hace conocido. Se me hace que es familiar. De allá del Cantarrana. Dice, José Ricardo Rivera, Cifuentes, Manuel Romero García, ese ya estaba o no estaba. Más que no. Horacio Medina. Claro. Que es el papá de Osvaldo Medina. Hugo Quiroz ya estaba. Uh-huh. Raúl Maldonado también. Roberto Castillo. Elizabeth Puente. ¿La nueva? Elizabeth. No sé. Mejor conocida como Elizabeth Bridge. Edgar Ávila Nava. Manuel Little Apple, o sea, manzanilla. Esli Recinos, la muchacha esta, o muchacho, o lo que sea. Mont Geno. Está así un nombre así medio que ha habido como está. Glass Guerra. Juan Gallardo, que no puede faltar. Abel Godiel. Katy Castilla. Y Julio Pozo Cervantes. ¿Es algo tú de acá, no? No. Pues tiene un sombrero igual de pinche que el tuyo. Pelo así bien feo. Pero sí, vi que varias racitas, güey, se integró a allá la... De hecho... Los likes, güey. De hecho... ¿Te echo de menos? Ha sido una sorpresa bastante agradable ver que se ha disparado los likes de la página. 740, de vamos. 740 ya. O sea, en 2 semanas hicimos más de lo que hemos hecho en 2 años, güey. Sí. De hecho, siempre se dan más likes en la página de Facebook cuando no grabamos, cabrón. Sí, güey. Qué curioso, ¿no? Y se agrega chingo de gente y grabamos y baja a 710, sí, y la madre. O sea, qué feo. Ya se da cuenta que no está tan padre y todo. No, exactamente. Pero bueno, saludos a todos ellos y ojalá y bienvenidos al barco del amor. Bienvenidos al Love Boat. A la hermandad. Bienvenidos así. De chicharrón con pelos. Pues a todos los que se han ingresado, a todos los nuevos. De hecho, también le estaba comentando aquí en el Verdolaga que CHC Podcast 2... En la dirección de Twitter, también de 2 semanas para acá se dio un disparo. Sí, increíble. Se agregó un chingo de gente. O sea, que es que nos han seguido, síganos en Twitter. También. A mí también ahí se agregó con la racita del Putiné HSP2. También. También me da. Sí. De hecho, mi Twitter también. Ahí lo ven en la página charrocombelos.tv. Ahí están los Twitters de nosotros y nos pueden seguir y tal, rayo, ¿no? El del Verdola. El Verdola no tiene. Es niña. Nah. Fíjate, bueno, ¿qué les platico primero? Men in Black o lo que me pasó con la muela. ¿Con la qué? Con la muela. Ya ni la muelas. Mejor Men in Black. La aventurita de la muela, nada. Al rato, si es que queda tiempo. Men in Black es una película, la gente que ya la vio, está buena. ¿La viste en 3D? No, la vi normal. Fíjate que yo la vi en 3D. ¿Y qué tal? Nomás los efectos estos de los disparos del malo son los que valen la pena. Lo demás, como que... Fíjate que, o sea, está entretenida. No me dormí, que es una ventaja. Uh-huh. Pero no está mala la película. Está mejor que la 2. Y aparte tiene una parte triste, muy, muy ahí mala onda. Eso está buena, güey. ¿Eso fue, es lo que te gustó? No es lo que me gustó, pero la partecita esa de acá... Que de... se descubre el tesoro. Sí, el ya secreto. Cuando se muere el vato y todo, ya. Ay, güey, ¿quién se muere, güey? Pero bueno... La película a mí me resultó simpaticón. La vi doblada. Cochino, con razón no te dormiste. Siempre, güey, tengo que verla doblada. Sobre todo cuando son para toda la familia. Pues la tengo que ver doblada. Me hubiera gustado verla en inglés. Ya habrá su... De la ingle. Pero a mí, en lo particular, se me hace que no es la mejor de Men in Black. La mejor siempre va a ser la primera. Sí. La segunda, 2, 3, está casi mala la 2. Pero esta 3 tiene sus momentos ahí que pueden estar buenos. Se ve el Tommy Lee Jones dio el viejazo así, pero a todo lo que da, güey. Y el Will Smith también. No, pero el Will Smith se conserva el vato, güey. Todavía se conserva, sí, Pero el Tommy Lee Jones, sí, ya. Del pero viejazo. El párpado se le ve más caído de un ojo que del otro, sí, pero ya. Y todas las arrugas. Entonces yo, en general, si tienen chance de verla. ¿Mi general? ¿Cuántos chicharrones? Yo le daré unos 3.5. Tres y medio. Por ahí, no pude comer muy bien las palomitas por el problema de la abuela. Pero pues, como que ya me la reventé, eso no me lo puede quitar nunca jamás en la vida. Pero yo creo que puede entretenerles un rato si no tienen nada que hacer. Y es uno de los estrenos importantes de la temporada veraniega de cine hollywoodense. Fíjate que a mí me regalaron un boletito el día de hoy en la oficina para ir a ver la película esta del Efron, o ¿cómo se llama? Cuando te encontré, güey. La del de Zac Efron. Ese güey. Para el día de mañana, güey, la sala VIP, la chingada. Ay, me imagino a ver a Zac Efron, güey. Ay, güey. Vete a dormir, hombre, aprovecha. No, hijo. Oye, bueno, ¿qué te pasó una muela? Qué mal esto de la... Yo no conozco a nadie que me diga, ay, güey, a mí me gusta ir al dentista. A mí me gusta ir al dentista. ¿Eh? Hasta se te fue la ¿qué voz. Es lo que te gusta ahí? Es mi otro yo, güey, el que dijo. Ah. ¿Le gusta ir al dentista o no? Pues es que en la casa tengo dos hermanos dentistas. ¿Dos? Dos. ¿Son dos dentistas? Sí, uno ejerce y el otro en el ejército. No, uno ejerce y el otro no. ¿En serio? ¿Qué me cuentas? Manito Doc sí es el único que ejerce, la mayor. ¿También es dentista? Es dentista, pero no ejerció. Y la otra muchacha es psicóloga. Pues psicóloga. Hombre, pues psicóloga. Con razón estás como estás, manito. Laboral. No, bien de los dientes sí. Y mal de la cabeza. Cada vez me estás cayendo no, mal. No, de hecho, ni los dientes ni la cabeza. Está bien. Lo que pasa es que, fíjate. Ay, güey. Yo traía una endodoncia en la muela y ya ni la muela la endodoncia, güey, porque se me rompió. ¿Qué? No, hombre, no puede ser. Estaban las conchitas ahí. Las conchitas, güey, las vacas. Güey. Préstame las conchitas. No, pues también le cayó. No, préstame las. Déjenme mostrarles esto. Yo sé que no son conocidas o son muy poco conocidas en México. Estas y son fuera las, de México. Son las famosas. Bueno, en el mundo, pues menos, ¿no? Pero estas son las famosas y muy regias conchitas Encanto. Y si tú vienes aquí a Monterrey, Nueva York, debes de comerte unas de estas. ¿Preparadas? Preparadas. Estas, sí, solas, pues están. Sí, estamos preparadas. ¿Listas? Sí. Danos una receta. Le pueden poner a estas conchitas, ¿sí? Dale un zoom para que se vea de qué... Lo son. Que la técnica dame es, con unas tijeras... Zoom. Las conchitas espérame, de... Con unas tijeras rompen la parte de arriba, ¿no? Una es esa, la otra es bueno, romperla por la lateral. O la cuestas así y la haces grick para que te quede una especie de plato. Platón. Entonces le puedes... Uy, hay una inmensa variedad de recetas que se pueden hacer con esto, pero viene siendo lo equivalente a las frito light o los fritos de... Frito pie de allá de McAllen, pie, ¿no? Por allá. Entonces le puedes poner frijoles del último saco, elote desgranado. De la puedes poner mayonesa, crema. Bayonesa. Crema, chile, te sientas. De todo. Le puedes limón. Tamarindo. Hay unos tamarindos. Le pones cacahuate japonés. Cacahuate japonés. Golos, que le llaman unos chilitos ahí de tamarindo que le pones ahí. No, son un agasajo. Por favor, pídelas. Y no es comercial. Me encanto. En la compra familia de una playera chicharronera. Le pegamos con cinta gris una bolsa de estas. Ustedes bueno, agregarán lo demás. Bueno, fuera que nos patrocinara Encanto, güey. Pero me acordé que no son muy conocidas ahí en... Pero ¿sabes qué? Eres un Encanto, güey. Ay, gracias. Tengo una prima que se llama Encanto. No me chingues. Un saludo para mi prima que se llama Encanto. Me encanta. Ay, es un encanto, güey. Y es precisamente la dentista que me estaba viendo la muela. ¿De veras? De veras. Y su hermana se llama Ilusión. Ah, no, me. ¿De veras? De veras. No me chingas. No me chingas. Salud. Ay, salud. ¿De veras por Ilusión? Encanto. Bueno, Ilusión. Un encanto, bueno. La muela, se me rompió la muela. ¿Tú sabes la que muela es? Se me rompió. La muela se me rompió. La muela se me rompió. Ay, qué dolor. Medio. Esta muela trae endodoncia. ¿La endodoncia qué es? La endodoncia es matar la pulpa. Con mucha pulpa. Con mucha pulpa el doctor se siente después. O sea, ahí adentro de la muelita tienes ahí un nervio de fibra óptica, como la de los teléfonos, de que, ah, no, es otro. Es un nervio que ya llega un momento en el cual tomas regularmente frío, o sea, agua fría o algo de calor, güey, sientes el, ay, cabrón, ay. Unos toquecitos, pero bien mal pedo. Entonces ya vas con el dentista y te dice, ¿sabes qué? Te tengo que hacer una endodoncia. Una endodoncia, güey. Si vas con el, así, ¿no? Entonces, te hace ahí una pequeña, o sea, te abre la muela. Se abre la muela ahí por el centro. Y te saca el nervio del volcán. Prácticamente lo mata. Sí. Así se denomina. Así vos, sí, y luego ya te pone ahí unas, cositas y la chingada. Sí, o sea, te quita el nervio, es una endodoncia, te quita el nervio de la muela o del diente, bueno, también. Para que ya, al no haber nervio, ya no te duele. Ya no hay dolor. La muela está muerta. En sí ya la muela. El nervio, ya. ¿No? O la muela. El nervio, el nervio está muerto. Ya no hay, ya no hay nervio. Ya tienes cascarón. Ya tienes es una muela que ya no está viva. Uh-huh. Lo que lo hace viva es el nervio que tiene adentro. ¿Verdad? Uh-huh. Bueno, pues ya es una muela que está muerta. Yo tenía una muela muerta. En pocas palabras. Se me rompió, güey. Qué horrible se siente, güey. Se rompe la muela, se me cae la amalgama. ¿Con qué estabas comiendo? Estaba comiendo unas conchitas en casa. No, estaba comiendo unas papas. Estaba comiendo mocos y se le rompió la muela. Se me rompió la muela, entonces ya sabes. Ya estaba muy frágil. No tiene, al no haber nervio, no hay dolor. Entonces, pero bueno, ahí voy al dentista y lo primero que me dice, ay, güey. Típico, los dentistas tienen un rollo así de para darte las malas. Lo estudian, también es una materia. ¿Cómo dar las malas noticias? ¿Cómo dar malas noticias que se oigan mal, aunque te las quieran decir bien? ¿Sí me explico? O sea, y aparte te hacen sentir, güey, de que eres un cochino, güey. Sí. Que no, tampoco no te limpias bien los dientes. O sea, te dicen, ay, híjole, es que... Y siempre sucede, vas al dentista y ya debiste de haberte hecho algo antes. O sea, siempre te dicen, ay, es que debiste de haberte hecho esto antes, güey. Sí. O sea, debiste de haberte venido a que te cambiara esa amalgama. Oye, ¿por qué siempre tuviste que haber hecho algo antes de ir al dentista? Pues porque regularmente, güey, porque si nunca pones un poquito de... Sí, no, una y la otra, no pones atención, güey, a que te dicen, bueno, él te va a poner una amalgama, güey. Pero es provisional. No es provisional, o sea, te ponen la amalgama, güey, pero tiene un periodo de vida de, no sé, güey, unos 5 años probablemente, güey. Pero como que ya tienes que ir a hacer tus consultas, güey... Tienes que ir a hacer tus consultas normales de limpieza y pendejadas así. Y ahí te van a checar de que, oye, ¿sabes qué? Esta amalgama como que igual ya no. Y como ahorita ya está la tecnología, todo lo que da, güey. Ya esas amalgamas plateadas que tenías antes, güey, te ya las cambian. Ya no existen. Pues sí existen, pero a lo mejor allá en el... Son más baratonas. En el inframundo, güey. Pero ya te lo cambian por resinas, güey. La resina ya te queda casi al color de tu pieza molar, güey. Ay, la chinga su madre, güey. Y ya se ve más a toda madre de que te ríes. Y todo plateado y la mamá que se vea todo del mismo color. Es correcto. ¿Ah? Nos deberían de dar un carnet como los coches, ¿no? De servicio. Sí, los tienen. Los dentistas buenos sí tienen tu carnet. Tu récord. Y te marcan, güey, de que, oye, su próxima cita es en, no sé, 3 días y la chingada. O sea, te están dos meses ahí o constantes. Pues es que como cobran, oye. Manito rico no te habla nunca. No, sí me habla, güey. De hecho, el día de hoy hablé con mi gallo, platiqué con mi gallo. Necesito para la carne asada. Necesito que te vas a poner tú la, porque a mí me pasó más o menos lo mismo que el HD, güey. Y ya está mi corona ahí, pues, nada más para ir a ponérmela, güey. ¿Verdad? Aquí me están diciendo en el chat de livestream en Facebook, dice, ¿sí son o no son? ¿Gays? Dice Pacaso sí. Creativo, dice Juan Gallardo, sí son, y luego, ¿sí son qué? Niñas, sí son. Dice que a veces nos sale lo sensacional. Pues es que siempre tenemos un putito gente de otro lado. Son los efectos de las tecates, dice. Pues, güey. Qué pedo, mi chicharronero. Dice, ¿qué? ¿Nos estamos viendo muy... ¿Okay? Pues muy al dolor, yo muy creo, pipilio. ¿No? De que, ay, ay. No, es que tú es no, no has ido al dentista, compadre. No te han quitado. No, el dolor de una muela, güey, se supone y se compara, güey, más... En el caso de las mujeres, güey, como si fuera lo que es un parto. No, hombre, cuando vas al dentista nos sale lo pipiluyo a todos, güey. Mira, a todos. Yo realmente ahí sí difiero con toda la racita, güey. A ti te gusta el dolor, hombre, tú eres masoquista. No, no, no, soy mazorquista. Me gusta la mazorca. Que nos estamos viendo bien sensacionales. No, güey, lo que pasa es que mira, con estos dos hermanos que tengo ahí de odontólogos, güey, odontistas. Prácticamente fui el conejillo de indias, güey, de los batitos, güey. Entonces, oye, güey, era la clase de anestesia, güey. Pues metí a la clase de anestesia, güey, y bofos, güey, por aquí y por acá. La anestesia donde te la pueden poner, güey, y que te duela machín, güey. Esa es la encía. No, es una que se llama interpalatina. ¿Qué es en el paladar? En el paladar, güey. O sea, no tienes nada de carnita. De carnita, güey. Ahí, esa me la han puesto, güey. Nada más sientes el. Y se escucha el. Ay, güey, eso pinche. El rechineo madre, de la. Entonces, ya después de eso, güey, ya todo lo demás viene siendo. Te haces pipiloyo. Sí, te haces pipiloyo. No, güey. Dice Juan Gallardo: dice, un remedio casero para el dolor de muelas es poner un clavo en la muela. Que duele. Empiezas así, con un martillo. No, dice, no es un clavo de los que de carpinteros, sino un clavo condimento. De condimento y que de verdad funciona. El buche de tequila también jala está bien. Bueno, ahí si no se te quita, se te olvida. Pues. Emanuel Loje dice, ¿cómo se tardaron 2 semanas en grabar? Debe durar el doble el podcast. Ah, como se tardaron 2 semanas en grabar, debe durar el doble. Yo creo que sí. Oye, igual y si lo hacemos, Me está doliendo la muela, güey. ¿Me puedes traer un tequilita, güey? El remedio de Juan Gallardo funciona, testigo. Voto yo, vota que sí, vota, ¿qué pedo? ¿Qué onda? ¿Qué? Bueno. Ahorita te pongo un poquito de resina. Entonces. Ahorita te resino. Pero vas a resinar los dientes del dolor, creo. Sí, total, ¿qué estaba diciendo? De la muela. Ah, la muela. Oye, se me rompe y luego me dice, te digo, bueno, vamos a ver si se salva la muela. O sea, te dice, si no se salva, híjole, déjame agujerarte, déjame hacerte un agujero, déjame hacer con más. Te permito hacer un piercing. Déjame ver cómo está el rollo y ya sabes, ¿no? ¿Por qué no hay una máquina que inventen que sea silenciosa, un taladro? Porque empiezan, a ver, abre, más, o sea, está del nahua. Entonces empieza, ok, a ver, el espejito, ¿no? Explorador, ¿no? Explorador. El explorador, uh-huh. Como Dora la exploradora. Sí. Entonces empiezan, a ver. Oye, y por el otro lado está el succionador. El de la saliva, güey. Sí. Y donde caen los pedacitos. Se llama aspirador. Ay, güey, bueno, ya se me hace. ¿Es Koblenz? No. No, no es devorador. No es devorador. No, pero te dicen, a ver, y esconden siempre, cuando te dicen, bueno, ya, pues vamos a ver qué podemos hacer con esta. Hay que quitarte el pedazo que se rompió de la muela. Y los dentistas tienen este rollo, esta manía, te digo, es otra clase, ¿no? De cómo esconder la anestesia. Sí, la jeringa. Sí. Entonces empiezan, a ver, para los que nos están viendo en live stream, ¿no? Empiezan, a ver, abre, y acá están preparando ya la anestesia. Y el cartucho y la chila. A ver, ok, abre la boca, y quién sabe cómo le hacen, ¿eh? Y de repente sacan una cosa así de fierro, güey. De no, como para las vacas, güey. De 35 centímetros, güey, de puro acero inoxidable. Como para inseminar a las vacas, güey. Sí, horrible. No sé por qué está tan grande esa madre con una agujita de este vuelo, güey. Sí. Bueno. Y luego así como que media dobladilla, ¿no? Sí, y lo empiezan a ver. Y dices, a ver, típico. A ver, ¿qué? ¿Qué me vas a poner? ¿Qué? Lo primero, ¿no? A ver, déjame, necesito ponerte anestesia. La anestesia. Pero no, mira, te va a doler nada, güey. Nada. Y le pregunto, oye, pero hay unos dentistas que se anuncian en la tele que dicen que no duele. O sea, tú no tienes ese. Ese método. Ese método de que no duele, be happy. No, es un comercial de aquí, Regio. No, yo no tengo ese método. No, es una maquinita y la chingada, ¿sabes? Y saca la madre esa, güey. Y el primer piquete es el que te encanta. El que te duele, güey. Ándale. Ya. Es todo lo que te va a doler. Y empiezas a sentir, güey, toda la anestesia así en la muela, güey. Entonces, se te empieza a caer todo medio cachete, güey. Y le dices, ok. Y le dices, ya quedó con eso. No, es el primer cartucho que te va a meter. Ahí te va el otro. porque necesito reforzar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y empezaron, y otra vez, no, pero ya el segundo ya está dormido, entonces ya no te va a doler el segundo. Pero como que... Oye, ¿sí me dolió? Bueno, es que todavía no se duerme. Oh, que la chica, entonces sí duerme o no duerme. Y empecé el otro, y otro, y lo doblan la jeringa. Sí, para encontrar así el recoveco, una onda así. Entonces doblan la puntita, ¿verdad? Y no les doy nada. Dobla la puntita para que se meta así. Entonces, dale otra vez, güey. Total, güey. Gozarán los doctores, los dentistas con ese dolor. Y todavía les pagas, cabrón. Me dolió un chingo. Y todavía te duele, güey. Te queda el hocico todo. Y al final, ¿cuánto te debo, güey? ¿Cuánto va a ser? ¿Qué fue lo que me hiciste? ¿Cuál es la siguiente cita? Como el lenguardo de cachún cachún, güey, quedas, güey. ¿Cuál es la siguiente cita? No, la próxima semana hay que checarte. Ok. ¿Pero cuánto me vas a durar así? Te va a doler más esto. ¿Cuánto me vas a dar en la lengua? Y babeando, güey, así, güey. Aguas con la lengua, no te la vas a morder. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál lengua? La lengua. Te queda así como cuando tienes la de esta. Sí. Después de una chama. Como un moco, así. Como un moco de guajolote. Sí, sí. Híjole, qué feo es este rollo, sí, de los. Efectivamente. Pero ya después de que quedas así, bebé. Pero resulta que los. O sea, amas a un dentista cuando no puedes, ya no soportas el dolor, un dolor de muelas. Que, por ejemplo, te pesca en la noche y dices, puta, güey, no puedes ni dormir ni nada. Ahí sí te quieres encontrar un dentista, güey, afuera de tu casa, ¿verdad? O sea, entonces un saludo a todos los dentistas que a lo mejor nos ven, nos escuchan a través de la mí ese que del dolorcito y la madre, güey, y pues ahí le hablo a mi canal, güey, no mames, güey, pinche dolor, güey. No, güey, ya, güey, abre el consultorio ahorita, güey. Sí, ya, güey, me vale madre. Te pago, güey. Ahora sí te pago. Y y el vato, a ver, ¿dónde te duele? No, aquí. ¿Qué comiste? Que no sé qué chingado, ¿sí? Déjame estarme preguntando, güey. Arréglalo, güey. Arregla este pinche pedo, güey. ¿Hiciste aguado o duro? ¿Qué te importa? ¿De dónde me estás hablando? ¿Del baño o de la recámara? ¡Ah, chinga tu madre, güey! ¡Ya, güey! Y lo te duele aquí. ¡Ay, güey! No, no, si cague bien. Bueno, a ver, y si. Me duele la muela, güey. Y si levantas un brazo, te duele. Y ¡no, cabrón! Ya, atiéndeme. Y lo. No, cómprate un Supradol. Te la tomas. Sublingual para que sea más efectivo el ahí. Y si en dado caso no hay, güey, pues vas a la farmacia del ahorro y te compras un Ketorolaco. Ay, ese fue el que me dio. ¿Y esa madre qué, güey? Me va a hacer esmeril, güey. Y ya, no, pues. Esmeril, güey. Ah, digo, esmeril, perdón. ¿Que te lo saco? Que te lo saco. Sí, te lo voy a sacar. Ketorolaco. Y ya. Con eso, güey, te soluciono media hora de llamada. Un Ketorolaco, güey. Pero te veo aquí a las 9 de la mañana. No, 11:30, no, tampoco tan temprano. Primero te dicen el 9 de la mañana, pero con ganas de que les digas, no, no mames. Y pues sí, efectivamente, no, no, no mames, güey, a las 9, no, güey, a las 9 estoy cagando apenas. Bueno, 11:30. Bueno, a las 11 te veo. Y ya. Llegas, pero llegas y efectivamente, güey, tienen así la charolita, güey. Donde tienen todos sus pinches instrumentos y la chingada. Y el jeringón, güey, acá, para inseminar, güey. Y todo se oye. Todos son de fierro, güey. Sí, todo es fierro, güey. Todos los plástico, instrumentos, güey, de los dentistas son de fierro, güey. Y de fierro que suene, güey. Sí, y la charola es de fierro también. Todo, ay, güey. Todo es de fierro, güey. Y luego cuando te van a hacer algo se oye. O sea, están moviendo los instrumentos, güey. Así se oye. Pero en particular la jeringa de la anestesia, güey, es de no mames. Y luego no te la enseñan, güey. Ven, pues si no la quieres enseñar, pues haz la chirris, güey. Haz una jeringuita a este vuelo, ¿qué tanto puede pasar, no? No, no, es una madre, son no, es un cartucho, güey. Es que sí, sí es un poquito de duro dinamita ahí la cuestión de poner la inyección en la encía, güey. Entonces tienes que tener un soporte, güey. De dónde me voy a apoyar, porque aparte te la dejan caer, o sea, te la ponen, pero como que apoyan la jeringa, güey, de metal así en el labio, güey. Porque, o sea, cuando te lo van a poner así, tipo acá por abajito, güey, te jalan el pinche labio así como que. Y es cuando está la curvita, güey. Ándale, cochino, güey. Y te pregunta, ¿te duele? No te entiendo. Sí, y luego por decir, güey, con mi hermano era de que te estabas poniendo así, güey, y luego le agarras la mano. ¡No me agarres la mano! Ay, hijo de su pinche, porque sí, pues no, efectivamente, pues, güey. No me la metas. Pues no me la metas. Pues si todavía no me ponen la anestesia, no me la metas. Hablando de metas o así, Pacaso dice, es cotorreo, sabemos que son machines. Ay, qué bueno que sabes. Qué gracias, bueno, gracias por defendernos. Oh, Falcón, hola, por fin ya los pude ver en vivo, qué chingón, esos pinches dentistas deberían ser una secta satánica, porque son unos mendigos, dice. Oye, cobran bien cobrado, güey. Que el HD se está mosqueando, sí, y una mosca. Sí, güey, anda cagado. Señor HD, eso de Bota, yo es porque Juan Gallardo me propuso para presidente, por eso el Bota, yo sí, yo voto por HD after dentist. Sí, güey, llegas al dentista y nunca están. Faltó comentar eso. El problema no es que no estén, el problema es que llegas y siempre está con un paciente. O sea, te dicen, la cita es a las 11 de la mañana. Y llegas a las 11, uh-huh, más o menos, ¿no? A las 11:05. Oye, bueno, tengo cita al dentista. Ah, sí, bueno, está con un paciente. Ah, chinga. Y esperas, o sea, unos 15, 20 minutos donde perdido, escuchas el... Eso me van a hacer. Y además, ¡ah! ¡Ah! ¡Doctor! ¡Ah! Y lo voy a salir todo lleno de sangre. Pásale, mi estimado HD. ¡Ay, cuánto pinche madre! ¡Un pinche carnicero, güey! Y entonces... ¿Ya? ¿Ya? No te falta. Y luego ya, pásale. Y entras al cubículo, güey. Y huele a puro pinche hueso quemado, güey. Hueso pinche maldición este cabrón, sí, güey. ¿De qué son las puntitas del taladro ese? ¿Sabes o no? Al parecer se llaman fresas. Sí, las fresitas. Sí, son las fresitas, pero como hay... son de diamante. Hay puntas, ¿no?, de diamante y puntas de leste y puntas de... Y no puntas de... ¿Verdad? Pero pero sí, punta de diamante y no sé qué pendejadas. Pues sí, para wey, poder agujerar tanto. Para poder taladrar ahí el asunto, güey. Pero sí, ese ruidito sí es un poquito annoying. Así sí, de... sí. No, y aparte cuando... O sea, si cuando lo escuchas y no estás en ese rollo y estás... Es pobre, güey, que se lo están... ¿Verdad? Sí. Más cuando tú eres el afectado, güey. Y siempre qué horrible, qué y horrible. Aparte, en una ocasión, en una época de los pininos de mi hermano, ya como dentista, ya ejerciendo del tac, oye, tac. Fui su así tonto, güey. Adiós. Según, güey, pinches madre, caen las cirugías y la madre, qué pinche huele, güey, algo que tienes ahí, güey, de que es que se me hizo una bolita así porque se me quedó una papita ahí. A su madre, güey. Huele de la Bill fucking shit, güey. Es un trabajo de los dentistas muy, muy, muy asqueroso, güey. Pero súper cabrón, güey. Y yo estaba acá con el... No, hombre, güey. Succionador. O sea, pinche saliva, güey. La veías así donde pasaba y luego, pues, si era cirugía, pinche rojo así la sangre y la... Es que este vato se tapó. Síguele. Como si fuera chévere. Véjame, ándale. No, güey. No, imagínate que en lugar de que sople, de que chupe, sople, güey. Te lo pongas al revés. Lo pongas al revés y se te mete cuanta baba. No, o en lugar de que agarren el la madre, es el succionador, güey. Que te agarren el del agua y te llena más de agua, no mames. El pinche alberca y lo toses. No, pobres los dentistas, realmente. Por eso se ponen tapabocas y todo, porque ha de oler del... Cubrebocas se llaman, güey. Bueno, hombre. Pues es que tapabocas, güey. Pues qué sé. Pues no, güey, tapa la boca como quiera. Cubre. ¿Y cubre ojos? ¿No cubre ojos, no, no, o no, lentes? Ah. El descubre pupila. Ah. Como dice el chiste, un güey llega al dentista, lo empieza a revisar y dice el dentista, usted tiene hemorroides. Y el güey se queda. Después llega con el doctor familiar y dice, y se baja el pantalón y le dice, oiga, revíseme porque tengo una buena picada. No entendí. Muy bien. Hasta allá huele. Eso fue lo que me pasó con el dentista, y por eso ando medio... No puedo ni tomar ni fumar. Pero salud. Salud. Y pásame un cigarro. Oye, ándale, verdolaga, cámbianos el tema. Cosas que hacen las mujeres en Facebook. Un saludo a Guatemala de Héctor, que está en el chat de la chat. Guatemala, que nos diga dónde está Perú, güey. ¿Dónde está Perú, ¿Dónde Héctor? Está Perú? Pero no sé, güey, no he venido la chica. Se te hace. Oye, ¿a cuántos grados estamos? En esas paradisíacas tierras de Monterrey, sí, desérticas. Según aquí, a 29 grados. No, 38, güey. A 38 ya subió. Oye, hace unos días llegamos aquí en el sábado, ¿no? Fue 42, ¿verdad? 45 grados. Su pinche calor. 45 grados. una cosa. Para que vean cómo, que por eso se dan aquí los hombres, cabrón. Y otros con él. Dale. Saludos, Guatemala. Oye, dinos dónde está Perú, güey. No, otra vez. Bueno, las cosas que hacen las mujeres en Facebook, lo que publican y todo lo que. Todo ese bordote, ¿verdad? Simona la cacariza. Bueno, uno es tomarse fotos en el espejo. A las típicas que, ay, mira cómo estoy saliendo de bañarme. Pero fíjate que ya últimamente, güey, ya los machines también tomamos fotos así. Yo he visto fotos de allá de. Yo me acuerdo que se tomaba fotos así en el espejo, güey. Ay, no puede ser. Antes y después de rasurarse. Y... Sí, bueno, también los hombres. Ese aplica también para. Pinche man. Pinche zancudote, chico. Estamos como en una selva, que me acabamos de ver un caballete. Y luego. Pinche lengua. A ver. Dos. Expresar su fastidio. Dos. Dilo como hombre, güey. No ves que nos está diciendo pipiluyos aquí en el chat. El número dos. Vamos con el número dos. Dos. Expresar su fastidio por el día laboral e insinuar que se merece una bebida alcohólica. Se le salió la pus de la muela, güey. A ver, ahí va. Espérate, no te acerques tanto porque traes en la barbilla. Se le salió la resina. No coaguló. No sirvió el cale. No sirvió el cale. Una. O la otra, se le levantó la pinche espinilla que tiene en la carta, güey. Luego. Se me ensució. El pod. Bueno, esa camiseta es la que le voy a regalar al del coro. Entonces, compadre, ya va autografiada por HD. Marraneada. Marraneada, güey, también. Ay, se cayó el pinche pollo que me aventé allá dentro de la bolsa. Oye, sí, ¿por qué te aventaste un pollo ahorita de la bolsa? Pues, ¿dónde lo escupía, güey? ¿Y por qué tienes que escupir? No me lo voy a tragar. ¿Pero por qué te salió un pollo? Porque traía el. Ah. Y pues, ¿dónde? ¿Eh? Bueno. Ok. Que me comí la pud, dice. Vamos con el número 3. Agradecer a su novio o esposo por ser el mejor del mundo mientras él está sentado junto a ellas. Tengo el mejor novio del mundo. Me duele la cadera y mi amor está lavando los platos y haciéndome de comer. Te amo, gordoch. Ay, pinche mandilón. Está bien, güey. Yo soy uno de ellos. Es también de los que se quedan en la fila. Sí, yo también me atravesé en la fila. Bueno, 4. Escribir en su estado muchos mensajes a su ex para que él sepa que ya superaron la ruptura. Pensé que no iba a poder superar esto, pero ¿sabes qué? Ya descubrí que estoy mucho mejor sin ti. Te doy todo lo que me sobra. ¿Estás viendo? Bueno, vamos con el número 5. Expresar que están súper emocionadas porque van a salir con sus amigas esta noche. Con la Britney, con la Winnie y con Sara. Las amo a todas. ¿Eh? Sí, ¿no? Sí, yo siempre veo que las chicas de... Hoy. De hoy. Las chicas cibernéticas de Facebook siempre están publicando las fotos de la última reunión que hicieron. Sí. Y aquí estamos todas bien felices, bien contentas y... Bueno. Todo pinche parece que te guacareaste ahí, güey. No se ve. ¿No? ¿No se ve? Ahorita le hacemos un semín. Bueno, la que sigue es tomar fotos de la comida que se acaban de servir. Ay, me acabo de preparar este sandwichito super light. Y ves la foto y está súper preparado, así de que sí. Con un chorro de ingredientes y todo. Y, ay, siempre hago esto todas las mañanas. Alfalfita y sí, jamón, pavo. Pierna de pavo. Pavo real y la chingada. Sí, pierna sí. De pavo real. Todo lo que me como todos los días en la mañana y al siguiente día tacos de barbacoa. Y la sí, con Coca Light. Para el engorde. Poner en su muro la letra de alguna canción. Sí. Sí, de amor o de amor. Amor. Sí. El que sigue explicar en su estado que perdieron a su galán por culpa de una zorra que lo provocó. Sí, mensajes de dolo, güey. Sí. Sí. Con doble fondo. Ey. Siguiente. Escribir frases profundas que se piratearon de algún lado sin saber quién es el autor. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. O que la agarran ahí de una tarjeta, güey, de una tienda de Ups. Me gustó, pero no me voy a acordar. Entonces le tomo una foto y lo de Hallmark. De Walmart. De Hallmark. Ah, de Hallmark. Hallmark. Sí. El número 10. Poner sutilmente a nadie en particular, ¿verdad? Que se sienten. Está preparando. Sí, sí, sí. Bueno, nadie, mi amor, nadie. Te quiero mucho. Pero siendo muy específicas, wow, es difícil cuando piensas que conoces a alguien y cuando te volteas, hay una puñalada por detrás. Ah, sí. ¿Ah? Y resulta ser que en esa mañanita tuviste ahí una discusión, güey, y inmediatamente en lo que se subió al carro ya lo posteó. Sí. Te la dejan Irigoyen. Sí. Y uno en la fila. El número 12. El número 11. Postear excesivamente actividades cotidianas, bañando a mi perro, comiendo con mi mami, cenando con las amigas, de visita con mi abue, limpiándome el cu. Sí. En el cine con mi amors. Ah. En la cama con el ano. En el baño con caca. Sí, porque hay gente que pone hasta lo que, ¿verdad? Saludos, güey, sí. A toda la raza de que se nos fue la luz. Ahí está. Ya está, ya está. Ahí no ves. El siguiente. Tomarse fotos con mucho maquillaje mientras hacen una cara de ruda o haciendo señales de cool. Uy, así. Sí, sí, sí. O foto así de ángulo de arriba de acá en el baño. Y nomás y te sale así medio ojo, todo tapado así de... Sí, bien pinche de arqueto de madre. Sí. Sí. Poner en su estado que la vida es muy dura con ellas, con el propósito de recibir mensajes de apoyo por parte de sus amigas. Y de los forever alone que quieren con ellas. Siempre recibes el... No, hombre, no te preocupes con... Cuando quieren con ella, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad? Es correcto. ¿Sí, verdad? Hey, sí. Sí, sí. Y ya por último. Escribir en su estado en otro idioma. Because I'm very smart. Ay, ¿cómo? Vieja, ¿qué, güey? Tan, me siento bien feliz y estoy bien contenta. Y me siento súper. Ternurita, güey. Ternurita, verdolaga, güey. Verruguita. Pero después de esto. Me van a odiar. Después de esto, mañana voy a poner todos los mismos. De hecho, dice Manuel: ¡Arma chile, juega con! Dice: ¿quién de ustedes ha recibido una puñalada por detrás? No, yo no. A mí, pero, todo lo que sea de frente. Pero eso, como dice el Putin, ya hasta los hombres hacen eso. No es exclusivo de las mujeres. Hugo Falcón dice eso. Sí, de hecho hay una foto ahí de un camarada ahí del de los fastardos del Facebook. Edward no sé qué, güey. Que tiene así la foto así como que todo musculoso, así, ¿no? Que ha habido como estás, güey. Entonces digo, ya se hizo popular. Es que todo está chingo de resina ahí en el hocico, güey. Se me cayó la... Y pasamos al área de los chistes otra vez, porque no traigo nada de tema, güey. Un tema más. ¿Saben cómo se dice Barcelona en chino? No. Chinchulampion Link. Chingada madre. Bueno, mames. Lamentablemente está bueno. Está bueno, güey. Está bueno. ¿No? ¿No te gustó? Tú también se dice Real Madrid así también, ¿no? Chinchulampion Link. Chinchulampion Link. Chinchulampion Link. No lo tengo. Bueno, resulta ser, güey, la historia no contada del cuento de Blancanieves. El lado oscuro. El lado oscuro. Resulta ser, güey, pues estaban ahí los siete enanitos en la cueva acá de ay, joder, ay, con el pinche pico y pala y la chingada. Trabajando en la cueva. En el otro lado. Se ve la casita de los siete enanitos. Llega Blancanieves, dice, ay, aquí me voy a esconder aquí, la chinga. Se mete y, ay, aquí está todo desordenado y la chinga. Se pone a lavar y la madre se cocina algo ahí para la tragazón. La chinga come, güey, pues le da sueñito, güey. Algo dietético, güey, todo con alfalfa y la chinga. Sube a la recámara de los señores estos, güey. Junta las siete camitas, güey. Y dice, me voy a echar una jetita, güey. Así dijo, güey. Me voy a echar una jetita, güey. Y se quita la ropa, güey, Blancanieves, güey. En pelotas, güey, Blancanieves. Era un pinche forrazo de vieja, güey. De no mames, güey. O sea, lo que se ve en la caricatura, güey, es nada, güey. La vieja tiene unos pinches así, güey. Está bien pinche bueno, güey. Caderas del libro vaquero. De no mames, sí, güey. Así, güey. Eso de cinturita y caderona, güey. Y se echó un sueñito. Salen los enanitos del jale, güey. Ya vienen ahí caminando ahí. I hope. A casa a descansar. I hope. Y ya, ya. Sí. Llegan, güey. Y dice, güey. Ya es que adelante iba Doc, que era el gordito, así como que el más que ha habido. Y se ve la pinche puerta abierta, güey. Ya, güey. Se para, güey. Pegan todos atrás, güey. Y luego, está la puerta abierta. Siete veces lo dije. Siete veces. ¿Ya tú sabes, güey? Sí, ya. Sí. Ya vi el coche. Tú dale. Oye, entran, güey. Y luego, lavaron las vasijas. A la chingada. ¿Sabes qué? Voy a subir. Sube, güey. Y ya es que están las camitas, güey, el respaldo, güey. Saca la pinche narizona acá, como la del verdolaga, güey. Ah, yo estaba ahí. Y luego, sí, tú eres el octavo pasajero. Está una vieja bien buena. Y el tontina. ¿Ah? Sí. Y luego, está en pelotas. Y la pinche blanca se levanta así como que. Y el pinche ya se paró. A mí también. Estás enfermo. Está bonito. Ternurita, güey. Déjame cerveza en paz. Cabrón, voy a agarrar una, cabrón. Huéleme, somos amigos. ¿Cómo se dice está chido tu carro? Está chido tu carro, dice, está chido tu Zuru. Hugo Falcón dice. Roy Taz 10 dice, hey banda, aquí Roy Cobain llegando de la universidad, aunque sea, veo el cierre del podcast. ¿Qué? ¿Ya nos vamos o qué? ¿Qué pasó? No, está diciendo, Alberto Hernández dice, tan re locos que manden un saludo a mi carnal Fabián Hernández Brito, hoy es su cumple y siempre los escucha, saludos, felicidades. Hoy felicidades a ti, felicidades Fabián. A ti. Les encargo los cupones de las Tecates para mi silla Coleman. Para los que no les encanta sentarse. ¿Ok? ¿Cómo dice la cosa? A ti te encantan esas más. Fíjate que ya se acabaron las sillas. Ya me llegó el dato. Bueno, aquí en Monterrey ya se acabaron. Qué ya se agotaron. Ale Lee dice, Putin, ¿se puede un chiquito papá para mi esposo Choco Pablo? Mira, fíjate que soy un poquito machín. Siempre los escucha por fitas. Jeje, I love. Me sería un poco difícil, porque regularmente pues uno como es machín, güey, pues... O sea, le sale así como para la chiquita. Pero mamá. Vamos a suponer que... Pero vamos a suponer, güey, que me gustan los pelados. Ándale, ¿no? Ándale. ¡Ay, chiquito papá! ¿No? ¿Sí? Sí, jaló. Otra vez para que lo agarren de ringtone, por favor. De ring. Pero tiene que ser el... Sí. Para que se oiga como LP. ¡Chiquito papá! Sí, ya. ¿Salió? Ahora sí, déjame viento el pollo que te veo. De Niro Robert dice, lo peor es que si vas en transporte público a la salida, que es madre para que te entienda el taxista. Sí, güey, eso, güey, abusado con eso, güey. Tengan mucho cuidado con ese pedo, güey, no lo entendí más que ni madre, güey, pero... Mucho cuidado, abusado. Héctor, que está en Guatemala, dice, estoy a Perú en sur. Ah, güey. En el sur del Perú. Que Perú está para el sur, yo creo, ¿no? Sí. Y sí estoy en Guate, o sea, en Guatemala. En Guatemala y Guatepeor. Con unas grandes lluvias. Qué rico, güey. Y hablaba de las fotos que se toman las chicas en Facebook. Dice, delinearse en exceso los ojos y tomarse fotos solo al ojo, güey. Sí. Típico, ¿no? Sí. Muy bien. Al ojo de tondera. Que dice que es sensacional, jajaja. El chiquito papá. Ella fue la que pidió una camiseta para su esposo, ¿no? Ale Lee se llama. Es el esposo Choco Pablo. Déjame decirte. ¿Choco Ratón? ¿Será aquel Choco Ratón? No, creo. No, nada que ver. No. Digo, ya no se ha reportado. El Choco Ratón. Saludos a Choco Ratón. A Sergio Vergara también, ahí que publicó ahí en el Facebook de Chicharrón con Pelos una aplicación que estaba gratis. Ah, la aplicación, fíjate. Hoy yo les voy a hablar una aplicación. Híjole, esta, en serio, yo voy a hacer su me la van a... Eres el cuando... pata, eres la voz de América Latina. La tecnología. Tecnología. Ahí les va. Una aplicación que en serio me van a decir, qué bárbaro, HD, te la zurraste bien machín. Te mandamos besos y... Besos, abrazos, quiero contigo, por favor. En serio, esta aplicación chiquito, es papá. Sensacional. Y es en serio, no es WhatsApp. Se llama iCam. Bueno, ah, pues, está con madre, güey. Es la mejor, güey. Déjame les platico un tantito. Puedes checar, dale zoom ahí para los que están. O la pueden buscar. Dale más para más. Se llama iCam. Ay, güey, parece que estamos en un estudio de... Chequen mi uña. ¿Qué hubo? ¿No me la ha cortado? El manicure. Mire, se llama iCam. Es una aplicación. Mira, ahí está la espinillona, mira. Un típico programa de tele local, sí. ¿Verdad? Esta aplicación, se las voy a explicar así rápidamente, pero no, en serio, cuando la descarguen. Bajan la aplicación tanto para PC o para Mac, ¿ok? Uh-huh. Es gratis la aplicación para computadora, pero la aplicación para el iPhone cuesta $60. ¡Qué güey! ¡Cabrón, güey! Esta aplicación lo que hace es convertir cualquier cámara que tengas webcam, ya sea si la tiene tu computadora ya instalada, o utilizas una webcam, de las que haces videoconferencia o la frega, USB, lo que sea, te la convierte en una cámara de seguridad, vamos a llamarle, como una cámara de... que blindada. ¿No? ¿Por qué blindada, cabrón? ¿De seguridad? No, blindada porque está gratis, o sea, te la blindo. Ah, okay. Blindada, güey. O sea, tú te convierte tu webcam... en una cámara de seguridad. Circuito cerrado. Como circuito cerrado. Circuito cerrado. Sí. O sea, tú, por ejemplo, te vas de tu casa, uh-huh. ¿Verdad? Dejas prendida tu computadora. No te vayas. Tu computadora tiene webcam. ¿Dónde vamos a grabar? Y esa cámara, tú bajas la aplicación para el iPhone y puedes ver lo que sucede en tu casa, güey. No me ching. Ya ves que comúnmente uno quiere invertir de repente, oye, bueno, me gustaría checar cómo está mi casa, donde quiera que ando, ¿no? Está solo en mi casa, por seguridad, lo que tú quieras. Oye, déjame ver cómo está la casa. Te abres tu aplicación del iPhone, que también es para iPad y para Android. Abres la aplicación y te aparece la webcam que tienes en tu computadora. Pero tienes que tener la computadora prendida. Tienes que tener la computadora. O sea que si te vas de vieja... Pues pero las computadoras están preparadas para estar largas jornadas encendidas y no pasa nada. A no ser que se te vaya la corriente eléctrica. Oh, sí. Pero tú la puedes configurar para que... dure prendida. Cuando enciendas tu computadora... que se active automáticamente. Uh-huh. Ventajas que también la cámara de tu webcam, de tu computadora, también tiene un sensor de movimiento. Automáticamente cualquier movimiento que haya a través de la cámara se enciende y empieza a grabar. Uh-huh. Tú le pones ahí que grabe en tu computadora el video y que te mande una alerta al iPhone, al iPad o al Android. Te manda una alerta cuando hay movimiento en tu casa. Entonces está buena la aplicación. Te manda una alerta así como que pi, pi, pi, como un mensaje, y te dicen hay un movimiento extraño en tu casa. O en donde tengas la computadora prendida, ¿no? Entonces hay gente que invierte mucho dinero en ese tipo de sistemas. Y pues por $60 que te cuesta la aplicación, es una baratija. Pues es una, por favor, ¿qué? Oye, pero estoy viendo que estás estrenando un case en es la aplicación iCam, se llama. Y estamos estrenando. ¿Estás estrenando? Estamos estrenando, el Verdolaga y yo, porque lo mercamos al mismo tiempo. Pinche, o sea, lo compramos. ¿Por qué no se acuerdan de la raza? ¿Qué pedo, puto? No, es que está bien caro, güey. Ahorita que te digo cuánto cuesta, te vas a... Está mal. Te vas a ir de nalgas, que va. Con los Capri. Los Capri se te van a caer, cabrón, cuando vayas a hacer lo que cuesta. No, vas el pantalón. Se llama Lightproof. Es una nueva, ¿qué? Case. Es un case, una funda, un... protector. Un protector de iPhone. Un condón para el... para el iPhone. Uh-huh. A prueba de todo. No me chingues. A prueba de todo. Lo quiero. Préstamelo. Lo voy a meter a la hielera. ¿Sí? ¿En serio? Préstamelo. Mételo a la hielera si quieres. Ahí va. Pero mejor echa el tuyo, Verdolaga. Ahí va. Efecto de... No, en serio, es una aplicación... Ni se mojó, güey. Mire, se llama Lightproof, lo compramos allá en el Gabacho, esta vez que fuimos a chambear. Digo, de paseo. ya ves que te dicen que no puedes chambear. Sí. Se llama Lightproof, es un nuevo estuche o funda para el iPhone. Es totalmente hermético y trae aquí todos los puertos que trae el iPhone. Quedan completamente herméticos. Y según el videito que les vamos a compartir a través de la página de Facebook, y pues en Facebook nada más, uh-huh, ahí viene que lo puedes meter hasta abajo del agua, güey. 2 metros te aguanta. Te aguanta 2 metros y no se le mete el agua, güey. Pero y luego la pinche ranurita esa para ¿eh? Mira. Viene con su colchoneta. Pinche todo viene absolutamente preparado. Dirás tú, por ejemplo, ¿y cómo le hacen con el agujerito para hablar? Y para hablar y para... No, al revés. Para hablar y para escuchar. Trae una especie de membrana. No me ching. Exactamente, es exactamente lo que te iba a decir. Ajá. Es una membrana. No me ching. Posicionadora del circuito cerrado. Que hace que no se le mete el agua tanto en el auricular, ajá, como en el micrófono. No me chingues. Exactamente. Está mal, güey. Y trae protegido también, pues, todo lo que es el frente del teléfono. Y totalmente hermético. Contra golpes. Contra. Golpes, agua, nieve, lodo. Todo el rollo. Cheve. No me chingues. Hielos. Ahora viene lo mejor: el precio. El precio. ¿Y con tazas o sin tazas? No, pues ya, con todo. ¿En dónde lo compraste? ¿En Hueta? No. Con Huete, en Huete compramos el Ultra. 80 bolovanes, o sea, 80 dolarucos. 800 bolas. No, si estuviera 10 bolas el dólar, sí, güey, pero está, nosotros lo compramos a 14 pesos el dólar. Cuando fuimos estaba así, a ese pinche dólar. 80, estamos hablando más taxas, más todo. Yo creo que van unos 1100, 1080 bolas. Ya no se entiendes porque no trajimos otro palmanito. Es nada más me dicen, hombre, y aquí con lo de las camisetas. Ah, no, perdón. Es una. Realmente, apenas vamos a hacer la prueba de que si se sumerge en el agua. Pues ahorita entró en la hielera, güey. Porque te dice la instrucción, en la instrucción del instructivo, te dice: primero sumerja el estuche sin el teléfono. Para ver que esté todo para sellado. Que aplique el hermetismo y se cheque que esta funda trae el hermetismo suficiente para que no se le meta el agua. Ajá. Uh-huh. Pero nosotros muy golosamente lo pusimos y dijimos, después hacemos la prueba. Exactamente. Ahí está las recomendaciones de esta semana. El dato de hoy. iCam, en serio, yo ya lo probé. Buena onda, funciona con cualquier webcam. Es muy recomendable. Para 60 pesos realmente les van a dar muy buen uso. Se la recomiendo mucho. iCam se llama. Y entre otras aplicaciones, hablando de la tecnología, ya ves que están las cuestiones de las del Apps Gone Free. Que ahorita está la del Ducati, güey. Yo lo puse en Facebook. Efectivamente, güey, no lo pude bajar porque pues ahí el internet en la casa pues nomás no. Entre otras, también para cámara o de video o fotografía, está uno que se llama Movie 360. Uh-huh. Que tomas ahí videitos y la madre, pero puedes detenerlo, cambiarle filtro y la chingada y la madre. Puedes editar mientras estás grabando. Está muy... A toda madre y está gratis. ¿Ahorita? ¿Está gratis? Sí. Bueno, yo la bajé hoy en la mañana y está gratuita. Ponerle aquí en... El día de ayer. De ayer estaba gratis una que se llama Movie Beats. Grabas también alguna parte de un video o la madre, güey. Pero lo puedes sincronizar con tu música y le metes efectos y la chinga. También muy a toda madre, güey. Pero ya expiró, ya me imagino que está... Pues ese fue ayer, güey. No sé si estaba, valía como $2.99 pepinos, güey. Esto del Movie 360, güey, que te digo que está a todas margaritas, güey. Está muy a toda madre. Y pues con ese rollo de la cuestión del ¿cómo se llama? ¿Del qué? De la chingada cosa del Hombres de Negro. De Hombres de Negro, güey. Está la aplicación que se llama Flashy Thingy. Fíjate que yo la descargué porque me la recomendé. Está así como que... Dos, tres. Ahí le pones acá el que ha habido como estás. Y ajá. Y le pones ahí el ajá. Y la chingada. Como si fuera el ¿cómo se llama? El neutralizador. Neutralizador, ¿no? De memoria. El nebulizador. Bueno, ese sirve para cuando llegues a casa, ¿no? Exactamente, y ya le pones ahí y te da. A ver, ponla a la cámara. El flecha. A ver, tú échale que eres ahí el que le mueve un poquito más. Sí, o sea, nada más que no salga el Winnie Pooh atrás o en mi case ahí. Así que, pues, le pones aquí a minutos, segundos y la fea. y luego ya, ok. Y no. Ustedes escuchan el podcast. No han escuchado nada. Entonces, ganó la selección, güey. Adrián Toledo dice, ya entrando en aplicaciones de iPhone, estoy por tener mi tercer... mi primer Android. ¿Quién va a ser el valiente que se mete? Ya, págale. Se quedó. ¿Quién va a ser el valiente que va a dar recomendaciones para este sistema operativo? Para el Android. Safo. El problema es que ninguno tenemos Android, compadre. No, pero comúnmente las aplicaciones más famosas para iOS están para Android también. Dice que convertidos a $1,480 son $1,127 pesos. Ah, ahí está. Órale. Sí, no. Está un poco caro. Adrián sí, Toledo pero... dice, pues no tarda el Android en desbancar a Apple. Puede ser. ¿Quién sabe? No nos metamos en detalles. Pero... pues no, salió la vez pasada ahí una notilla, ¿no? Que ahí van a sacar un telefonito... Facebook. Más a todas margaras y más velozmente que el 4S, güey. No, hombre. Ah, el... ¿Apple o qué? No. Del sistema Android. Android. Según esto. Hay muy buenos teléfonos de Android y yo, a mí me ha tocado, sí, me ha tocado, no, me ha tocado la fortuna de probar algunos teléfonos con Android. Está muy bueno, es más para gente que le gusta así moverle al sistema operativo y hay más para la racita esa que le gusta más moverle más al rollo del geek. O sea, si tú eres más conocedor de tecnología o de sistema operativo, pues es más para ti el Android, porque puedes tocar más ese sistema operativo. Es un poquito más complicado de manejar, pero es muy bueno. O sea, yo no digo que es malo. Y acá en la contraparte es que el más fácil de manejar. El iOS de Apple pues es más amigable. El problema de Android es la ya muy famosa palabra esta que se llama fragmentación. La fragmentación, hablan de ese problema de no poder actualizar tu sistema operativo. O sea, por ejemplo, ahorita ya hay el que le llaman el Android, el Ice Cream Sandwich. Es que le llaman como... Android le llama a sus sistemas operativos con nombres de comida, güey. De comida. Ice Cream Sandwich, no sé qué otros se llamaban así, ¿no? Entonces el más nuevo es ese. Está muy bueno ese sistema de Android. Pero pues yo quiero ver que algunos que tienen un Android de hace un año o dos años, ya no pueden actualizarlo al nuevo. De hecho, me encontré a un camaraca ahí en la oficina, güey. Y el vato, güey, pues estaba me chiquitaba más con su iPhone, güey. Estaba yo con mi iPhone y la madre. El otro batillo que trabaja con nosotros que trae un 4S que lo acaba de sacar. Entonces estábamos ahí todos en el desmadre, ¿no? Y el batito, pues nos ve y dice, no, hombre, güey, este es el mero pedo, güey. Y saca un Android, güey. Y le digo, oye, güey, y dime cómo te va a ir con las actualizaciones y la chingada. ¿De qué? Ah, pero ya así como que, ay, cabrón, qué pedo. Yo, sí, o sea, pues, para actualizar, güey. O sea, nosotros aquí actualizamos este pedo así y así, güey, de una manera muy a toda madre, muy muy fácil, güey, muy gentil, güey, de parte de Apple, güey. ¿Qué pedo contigo, güey? Pues bueno, pues ya ves que uno, pues, pues como le sabe ahí lo que es en cuestión de sistema, güey, y la chingada, sí, pues le metes un poquito, o sea, se va por el lado, como dices tú, güey, ahora caigo, güey, de que es más por la cuestión de meterte a la cuestión de cuestiones, güey. A un programador. Sí, es más para geeks, güey, o sea, más que la gente que le gusta moverle al sistema operativo. Sí se puede, hay gente que le mueve y se mete y lo desbloquea y luego le mete cosas y baja el sistema operativo pirata y todo el rollo, y todo eso se puede hacer. Si a ti te gusta mucho ese rollo, pues el Android es para ti, ¿no? Se puede tocar muy fácilmente. El iPhone, el iOS, también le puedes hacer el jailbreak y todo, y le puedes mover y todo, pero pues no es tan recomendable. Yo te he puesto... Y ha habido pruebas de que tú le das un iPhone a una persona, por ejemplo, que no está acostumbrada a un smartphone, y en un día ya sabe cómo conectarse a internet, cómo mandar un correo, cómo configurar su cuenta, cómo es más sencillo. Y volvemos a lo mismo. Apple saca una actualización de su sistema operativo de iPhone y de iPad, la pone al mundo, al público... Y al siguiente día ya la mitad de los usuarios ya traen la actualización del sistema operativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa fragmentación que le llaman del Android, ese es el problema todavía, ¿no? Pero los teléfonos, como aparatos, como hardware, el Samsung Galaxy, que dice aquí, por ejemplo, Adrián Toledo, el Samsung Galaxy S3, que es el que ya acaba de salir, y ya creo que ya lo pusieron a la venta, está increíblemente bonito, y la pantalla está impresionante, y muy rápido, trae un procesador de dos núcleos, con cámara de, no sé qué, 8 megapíxeles. Hay uno que vimos que por tamaño dijimos, oye, ¿cómo vas a poder traer esto en el bolso del pantalón? O... Sí, o sea, es que, fíjate, se rumora que ya viene el iPhone 5, ¿no? Ya parece que en junio van a hacer anuncios muy importantes ahí en Apple, y se habla de una pantalla más grande, que aparentemente el iPhone, los rumores es de que de 3.5 va a crecer a 4 pulgadas del iPhone. Pero... dicen, ¿por qué Apple nunca ha sacado un teléfono con mayor pantalla? Ya han pasado 5 generaciones de iPhone, y sigue con el mismo tamaño de pantalla desde que salió el primero. Uh-huh. ¿Por qué nunca lo han crecido? Resulta que por muchas pruebas que han hecho, por ejemplo, es más fácil agarrarlo con las manos y poder teclear. Es más fácil jugar con una sola mano, por ejemplo, o teclear un teléfono, o simplemente usar una aplicación, porque es la medida más o menos exacta que te da el pulgar de tu mano. Esa es una medida estándar. Es una medida en que todavía te cabe muy práctico en el pantalón, en el bolso para las mujeres. En el cinturón no te estorba también tanto. Es un tamaño muy, digamos, estándar. Que ni es tan grande ni es tan pequeño. Por eso Apple ha dicho, no me meto mucho en el rollo de meterlo. De agrandar la pantalla. Los Samsung sí han hecho pantallas de 4 pulgadas, LG también, hasta hay una, la famosa Samsung Tablet, Galaxy Tablet, no sé qué rollo, que sacas la plumita y empiezas a dibujar y todo eso. Son pantallas de 5 o 6 pulgadas, pero esas ya no te cabe práctico en la bolsa, para, ¿no? Para el teléfono, es como que si tú no mames, agarras el bodoque así, te lo pones en el oído y te ves así medio ridículo, ¿no? Vamos a ver que hay noticias en junio, ya va a ser. ¿Va? Muy bien. Señores, señores, aquí me acaba de llegar un mensaje. Un telegrama. Me acaba de llegar un telegrama del señor José Ricardo Rivera Cifuentes. Dice, saludos, banda charronera, mándale un chiquito a mamá a mi novia Lupita. Es la primera vez que se me hizo verlos en livestream. Saludos desde Torreón, Coahuila, y arriba los Santos. De Torreón. Pues son los campeones. Pues son los campeones. De la comarca lagunera. Entonces ahí te va. Chiquita mamá, Lupita. Lupita, güey. Y es Guadalupe también. Entonces, y es chiquita... Guadalupe, chiquita mamá. La mamá. Mamá. Entonces ahí está el chiquita mamá para el señor José Cifuentes. Muy bien. Muy bien. ¿No? Qué bueno. Es que me llevó y así me no, y me encanta que te pidan así los chiquitos mamás, porque los hace como que bisexual. Bisexual. Sexual. Sí. Dice aquí otro vato, güey. Lo peor es que si vas en transporte público en la salida, quedes madre para ya, que entiendas. Ya, güey. Ya dijimos esa que no entendí. Dos formas de llegar borracho a la casa. Dos, nada más dos. No tres ni cinco, dos. La correcta y la incorrecta. Ande usted. Ok, ahí va la incorrecta. Apagar el carro antes de llegar para no ser descubierto. Dos, quitarse las botas o zapatos para entrar a la casa y no hacer ruido. Tres, subir tratando de no hacer ruido. Quitarse la ropa en el baño con la luz apagada. Y cinco, entrar en el cuarto bien despacito y meterse a la cama sin hacer ruido, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles son las consecuencias y el resultado? De igual manera, la mujer se va a encabronar, se va a levantar, va a comenzar a hacértela de pedo y va a estar chingando toda la noche. Es la manera incorrecta. Es la incorrecta. La manera correcta. La manera correcta. La tenemos en el siguiente papelito. Así es. En el siguiente acordeón. Llegar acelerando y pegando frenones bruscamente, ¿no? ¿Frenones? En fin, dos, tres macetas y la chingada. Gracias por los efectos especiales. ¿Cómo amigos? No. Abrir la puerta de un solo portazo y gritar, ¡órale! Ya llegué, cabrona. Y ahí voy por lo mío. Subir la escalera pisando fuerte y cantando. Te voy a violar. Palabra de honor. quitarse la ropa y los zapatos y tirar todo al piso. Abrir la puerta de la recámara y gritar a la madre, ¡qué buena estuvo esta peda! Y sexto, brincar a la cama y decirle, gritándole a la mujer, querida, hoy te toca por todos lados. El resultado va a ser, ella será la dormida y tú dormirás tranquilo. Señores, vamos a agarrar es la recomendación. La recomendación. Difícil de llevar a cabo. Sí, eso es un difícil de llevar a cabo. Vamos a hacer la prueba un día, ¿no? Bueno, vamos a mamarnos. Y luego después agarramos cheve. Ponemos pedos. Primero. Y luego después averiguamos. Y luego averiguamos. Ya, poco, ya estás buscando canción, güey. No, ya, ya la tengo preparada, güey. Ya si sí. Quiere ir la HD, no, ¿qué dice la banda? La banda quiere sí, que sigamos. Sí, sí, si tenemos. ¿Qué? Sí. Sí, sí, sí, Héctor tenemos. Dice, yo aún tengo 3GS y así todavía le gana varios Androids, dice desde Guatemala. Y el Galaxy es Samsung Galaxy Notepad. Y sí, sí, es la que tiene la plumita. Adrián Toledo fue el que dijo, pero ya no entro en polémica, vientos por la opinión, es de 4 núcleos, el iOS es más intuitivo, esa es la palabra. Y Emanuel Ojeda dice, esa es anécdota del verdolaga. ¿Cuál? Pues la que acabas de decir. Ah, sí. ¿De cuál? Dice, estaba el capitán, güey. Voy con otro chiste. ¿Te pongo musiquita así para que el chiste? Como para... Ya nos fuimos de Facebook, de Twitter, Fitz. Válgame de. ¿Qué? De live stream. Ya nos fuimos de live stream. Válgame. Bueno, tú síguele. Oye, pues está el en aquel entonces, güey, en el viejo este. Y estaban el general y el capitán y la chingada. Estaban así en la pinche trinchera, güey. Y luego le dice: ¡Capitán! Y el vato. ¡Sí, mi general! ¡Ve a los indios! Chavato, agarra los pinches binoculares, güey. Porque había binoculares en ese entonces. Sí, qué loco. De esos de mica roja y la chica. Sí, mi general, los veo más o menos así, chiquitos, güey. Chiquitos, como de unas 3 pulgadas. Muy bien, cabrón. Eso chingón. Síguele ahí. Oye, pasa un ratito. ¡Capitán! Sí, mi general. Ve a los indios. Y el vato. Fíjense que ya los veo un poquito así como que. Unas 10 pulgadas más o menos. Muy bien, cabrón, bien, cabrón. Sigue ahí. Y luego ratito. ¡Capitán! ¡Sí, mi general! ¡Ve a los indios! Y el vato, cabrón. Sí, mi general. Ya los veo un poquito más grandes. Así como de 1.5 metros más o menos. ¡Dispárele! ¡A matar! Y el pinche el capitán. ¡No, no, no, no! ¡No los voy a matar! ¿Por qué chingados los voy a matar? Es que los conocías de chiquitas. Sensacional. Ay, ay, ay. Bueno. Moviendo el bote. Chinga, como quiera ya no se ve. Man. Oscilatorio. Oye, bueno, esto ya es información para la gente que ya va a escuchar ese podcast. Tenemos una sorpresa muy grande con las playeras del podcast de Charrón con Pelos. Dinos, ¿cuál es la sorpresa? Ya lo van a ver. Ya lo verán, hijos de su... Esperen la sorpresa en Facebook, en Twitter y en la página charroncompelos.tv. Ya viene, ya la está. La convocatoria de regálamela, güey. Regálamela, güey. Regálame la playera, güey. A ti ni te gusta, güey. Dale, güey. ¿A poco no vamos a ir, güey? Ya nos vamos, güey. Ya llevamos 1:40. Pues si no hay partido, güey. No hay nada, güey. No hemos platicado nada de la selección, güey. Del fútbol, güey. Los Pumas están armando, güey. Todo pinche. Compadre, se llevaron a Lucas Lobos, güey. Dame cuál. Fútbol de estufa, güey. Señores, los Pumas ya van quisieran, con todo, güey. Van con todo. Ya wey. Quisieran llevarse a Luquita, los. Jimmy Lozano. Otra vez. Se regresó, güey. Yo creo que se va a retirar a llevarlo, güey. Jimmy Lozano. Tito Villa. Emanuel. Tito Villa de Emanuel Agarro. Sí, juega con él. Está ahora el Jaibo del Olmo. Ah, como técnico. Ahí es como presidente, ahí está García Aspe. No, me pura crema. Pues sí. O sea. Vamos y por estás el, bien prendido. Vamos por el octavo campeonato. Está bien. Es está más, bien. La final, desde ahorita la voy a decir, güey, va a ser Cruz Azul Pumas, güey. Sí, claro. Si no, Tigres Pumas. Ya para que se encontre. Y le recordamos, si alguien ubica, agárrenle las nalgas. No, ah, no, no, no, pero al Didi González. Agárrenlo, agárrenlo. No, que servicio a la comunidad. El que debe una apuesta. Hace dos temporadas, cabrón, ya. Ya el Didi no regresó ni por la fe. De fútbol, güey. Este, le atiné a los pinches pronósticos de la UEFA, güey, del Santos, güey. Sí, oh, con madre ese pedo. Sí, güey, qué ese bien. Pedo, güey, ese dato, güey, para la próxima Champions, Rosita, chéquenlo, güey. El, cuando salen los equipos, güey, del túnel y está la orejona, que no es la muchacha, güey, ni le decan, güey. El cabrón que toca la copa, ese equipo pierde, güey. Así de sencillo, güey. Fíjate, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, hasta ahorita no han revertido la historia, güey. Pero este es una anécdota. Exacto. Es una cábala, digamos. Es una cábala, güey. Y ahí el tercer jugador, güey, del equipo del Bayern fue el que tocó la pinche copa, güey. Pues ya acaba la transmisión. Lo han de estar zurrando. Bueno, nos despedimos ya, mi querido Putin. Aparte, güey, déjenme decirles, güey. No mames, güey. Es que te tocó el moro, güey. Ah, no tengo nada que decir. Bueno, despídete de tus fanescuches que nos... Saludos, nos vemos el domingo en misa, güey. Saludos a toda la racita, güey. Gracias por sintonizar esta pinche... Infórmense donde les diga su señora mamá. Su chiquita mamá. Su chiquita mamá. Saludos a toda la racita, güey. Y este, nada más no me hagan cosas en la calle. Mi querido Berto Lange. Ya saben cómo llegar a su casa. Fernando no frenando. Haciendo ruido. Y van a ver que se hacen las dormidas. Nos despedimos, gracias. Gracias a toda la bandita que nos escucha porque siempre no a través de... ¿Eh? No tenemos live stream. No importa, pero live stream. Queda grabado. No, ya está grabado. Bueno, ahí quedan como esos cortos de Avengers. Ande usted. Quédate hasta después de las letras. Después de los créditos, güey, dices tú. De las letras. De las letritas, güey. Sí. Bueno, vámonos, gracias. No, ya saben, las redes sociales, Twitter, Facebook y todos los correos están en la página charrangovelos.tv. Y nos vemos la próxima semana. Yo creo que sí, ¿no? ¿Verdad? Hasta ahorita sí. Y regálame la web. Espera noticias. Punches, punches, punches, punches. ¿Y ese tú que le hiciste tú, güey? ¿Eh? ¿La hiciste tú? El celo del DJ. Espérame, güey. ¿Sí? No, güey. No. Y que sí, cabrón. Así yo lo hice, güey. Pues, oye. Y luego la compras y luego, ah, mira. ¿Por qué no dice que la hizo el HD? Pues, ¿qué? Nadie se va a saber, güey. No, no, es... Todo se sabe en estas redes sociales. Es comprada. Es mermada. La mercó. ¿La mermaste? Sí, la mermó. ¿Y la merma? Ahí te va. Bueno, ahí se ven, vatos. Que nos vemos la semana. O la próxima semilla. 5-3. Ahí te voy, vieja.